Queridos hermanos en Cristo, camaradas en la patria, compañeros en la lucha por la recuperación de la dignidad del hombre y su familia, todos amigos del alma, les habla desde la cárcel el ex coronel Zeinaldín, honrado por vuestra amable decisión de haberme designado presidente honorario del Comando Superior Peronista. Aún guardo en mi memoria de adolescente recuerdos imborrables de una época que provocó un drástico cambio en la historia argentina. Fue el tránsito desde una etapa en decadencia y sin soluciones hasta otra diametralmente opuesta, el inicio de la revolución de 1945, que conllevaba la recuperación del honor de la patria y la dignidad del hombre. Fue un sentimiento que desbordó las calles, los hogares, las escuelas, los cuarteles. Superó con valentía las perversas barreras existentes de sumisión y desesperanza. El argentino honesto experimentó auténtico deseo de por qué vivir y el franco compromiso de llevar a la nación al gran sitial que le correspondía. El eslogan Perón Obrador, que se escuchaba y se leía en las paredes, estaba expresando la alternativa de la hora, o la independencia definitiva de la patria, o continuar inmerso en el proyecto cultural, político y económico anglosajón, que fue iniciado, como recordamos, institucionalmente a mediados del siglo pasado. Un modesto soldado, el señor coronel don Juan Domingo Perón, al ser llamado por su pueblo, fue designado conforme a las normas constitucionales para llevar adelante tan grande empresa. Jamás en la historia del país se habrían alcanzado tan altos niveles en el ejercicio real de la caridad. Los enfermos, los niños, los ancianos, los débiles, los que sufren, los pobres, estuvieron tan bien protegidos por leyes inspiradas en el mismo espíritu de la ética social de la Iglesia Católica, pese a los naturales errores humanos que se produjeron. Estas prioridades se mantuvieron hasta último momento. Jamás las Fuerzas Armadas estuvieron tan mancomunadas con su pueblo. Jamás podrá olvidarse que aquí nació la pequeña, mediana y grande empresa argentina, especialmente la industrial y la nuclear. Jamás se podrá negar que la famosa deuda externa que hoy nos agobia no existía y que el peso argentino estaba en los primeros niveles entre las principales monedas del mundo. Sin dudas, el país emergía con muchas ganas de vivir, de trabajar y de obtener logros. El ímpetu con que se impulsaba era emocional. A partir de la muerte de Eva Perón, lamentablemente, se inició la decadencia del proyecto de la esperanza. Las estructuras de sostenimiento doctrinario se caen, los controles ceden y los oportunistas manosean el sano proyecto nacional y terminan destruyéndolo. Sobre la caída, como aves de rapiña sobre un cuerpo convaleciente, los agentes extranjeros, secundados por los colaboradores vernáculos de siempre, iniciaron la etapa de la desnacionalización y entrega de la patria. Este proceso, con algunos picos de expresión noble y patriótica, continuó desarrollándose hasta nuestros días, consumándose definitivamente en la escalada, proceso de reorganización nacional, alfonsinismo y el liberalismo menemista. A medida en que los años transcurren, el proyecto de la esperanza, último punto de referencia nacional, se aleja cada vez más del corazón de los argentinos porque ha sido proscripto en la memoria de los jóvenes. Las deshonestidades y equívocas políticas de los grupos usurpadores de los dos grandes movimientos del siglo, el radicalismo y el justicialismo, han llevado a la nación a la desesperanza, la desilusión y a la pérdida de la caridad. Es por ello que comparto el compromiso de los hombres de mayor edad, que por gracia de Dios hemos vivido esa época, nos preocupemos para que esa riqueza espiritual permanezca para siempre en el sentimiento de los ciudadanos argentinos. Por mi parte, agradezco a los señores integrantes del Comando Superior Peronista esta honrosa distinción. Me comprometo de por vida cumplir con las responsabilidades que la misma demanda. Que nuestro Señor y María de la Merced los protejan junto a sus familias y a mí. Me despido orgulloso. Por Dios y la paz. Perú, qué grande sos, Eva pueblo capitana, y el obrero tu heredero de esta causa nacional, de esta causa popular. Nuestro movimiento, por ser de una tercera posición, es un movimiento de gran amplitud. Eso va a ser peronismo. Ahora, dentro de la acción política que se desarrolla todos los días, vemos mucha gente que proviene de otros sectores políticos, que pueden ser del comunismo, pueden ser del conservadurismo, porque de todo hay en la huerta del Señor. Por aquí han pasado las más diversas tendencias. Y yo a todos les digo exactamente lo mismo. Vean, señores, cuando nosotros formamos el justicialismo, vinieron hombres conservadores, como el doctor Remorino. El doctor Remorino era secretario de Julito Roca, de manera que imagínense, del riñón de la oligarquía, y fue un gran peronista, un buen servidor, un gran peronista. Del otro lado vinieron sectores socialistas, como Bramo Ubia, como Borleg, como, en fin, un montón, y también del comunismo. Y todos esos hombres han demostrado a lo largo de estos años que han sido buenos peronistas. ¿Por qué vamos a presuponer que un hombre que se incorpora hoy, en vez de haberlo hecho hace 45 o hace 25 años, va a ser peor que esos que se incorporaron entonces? En este sentido, el movimiento justicialista, para ser realmente justicialista, y debe admitir que todos los hombres pueden ser buenos, y que todos pueden tener razón, e incorporarlos a servir al movimiento. En este sentido, ¿sabes? Yo me doy cuenta, con todo lo que ha pasado en el país, yo pienso que habrá un sector malintencionado, pero más que nada ha sido un sector desaprensivo o ignorante, o algún bruto también. Y el bruto siempre es peor que un malo, porque el malo suele tener remedio. El bruto no. He visto muchos malos que se han vuelto buenos. No he visto jamás un bruto que se haya vuelto inteligente. ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! Leonardo Airaldi y Cuqui La Calle, la voz de la Ruta 40, se complacen en presentar Dos que van, la nueva forja. Ebuyen. Programa informativo político de actualidad. Por el sur argentino, de seguro les sobra razón para ser más de dos. cuando hay tanto camino. Pero es tarde, la gente no está y son dos nada más. Los únicos que van, ebullen, los únicos que van, ebullen, los únicos que van, ebullen, los únicos que van, ebullen, los únicos que van, ebullen, los únicos que van. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabré. Porque despreciando las huellas ajenas, si abrirme capa. Buena, buena, buena. Buena y santa. Pase nomás. Eso. Che, qué gaucho estamos. Estamos re gauchos. Sí, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muy buen tiempo en el espacio virtual, radial y cibernético. Eso, qué bonito. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, Epuyén, queridos oyentes. Acá estamos otra vez con un nuevo programa, con Cookie La Calle. ¿Y quién les habla? Leonardo Airalde. Usted, Cookie La Calle, la voz de la Ruta 40. La voz de la Ruta 40, me no, faltó. No, por disculpe, favor. Disculpe. Por favor. Y usted, no se vuelva a repetir. Y usted muy localista, ¿no? Es Puyén, pero también nos están escuchando en Comodoro. El Radatili, un saludo a los amigos Radatili. Eso, saludo a los amigos Radatili. Los vamos a ir a visitar pronto, así sí. Que esperamos que tiren algo a la parrilla, que no sean tacaños, que con la que amarran. Claro, sí, ahora sí, ahora tienen la plata. Con el billete mínimo, y si no, que sea pobreza que no se note, ¿viste? Exacto. Sí, sí, no, la verdad que Comodoro nos llama. Claro. Así que tenemos que ir. Comodoro y Radatili. Ahora claro. Usted dice, ¿Radatili es un pueblo aparte o es un barrio de Comodoro? No, es un pueblo aparte. Nunca ¿sí? fue barrio de Comodoro, ¿no? Che. No. ¿Sabías que Radatili es un pueblo de inmortales? Claro, porque no tenemos cementerio. Claro, nadie muere. No, nadie muere. Bueno, nadie muere y nadie nace. ¿Sabes sí. que hay un solo nacimiento en Radatili? Sí, un solo sí. habitante. Uno solo que quedó registrado como que nació en Radatili. En una casa. En una casa, pero exacto. tiene un hospital de primer nivel, así que no nacen ahí. No nacen. Mire, yo no me acuerdo que en una época, cuando recién el hospital había abierto el hospital de Radatili, me ibas a atender ahí porque nunca había nadie y la atención era muy buena. Claro, en el rural, sí. Y aparte me hacía sentir un ruido de ojos azules. Viste la gente de la villa. Claro, ningún negro. Sí, me acuerdo sí. Mi hermano, no, tengo un hermano aparte de padre que no es de acá. De Buenos Aires, y el primer día que llegó mi hermano dice, che, vení, te vamos a llegar a cortar la villa de noche, vení. Decía, pero tú ni vos estás seguro que da para ir de noche a la villa. Claro, el chabón la villa para él era Fiorito, Puerta claro, Pache. Se pensaba que era otro tipo de villa. Claro, dijo, acá, no, acá pues el auto y pasa la cuarta. No, y Radatili, viste qué bonito era. No, sí, que es, no, de noche no bonito. No, a mí no sé, la verdad que... A mí me gustó siempre Radatili, me gusta mucho la playa que tiene. Yo tenía un amigo, tengo un amigo sí. que es de Radatili, que una noche se fue a tocar la guitarra a la playa. Ah, mirá. Así, todo a lo trovador, mirando la luna, sentado en la arena, tratando de componer alguna musa, cuando de pronto siendo un... Sí. ¡Fua! Sale de un caño todo un chorro de agua, así raro, queda como tres vueltas, la guitarra llena de todo lo que le pega, ahí sí. sale, sí, llega a la casa y le estaba todo marrón. Opa. Sacaba unos maraños dentro de la guitarra. Decían, lagarto. No. Resulta que a la noche, en su querida y copetuda villa, toda el agua servida, cuando está muy saturado el sistema, sí. lo evacúa en el mar. Bueno, el sistema está saturado de hace años. O sea que toda la noche liga un... No, liga un... ¿sabés qué? Y sí, porque lo que pasa es que todo lo que es el tratamiento de afluentes cloacales se tira al mar. Y yo estaba en Radatili cuando había 2.300 habitantes... Y no ha cambiado las piletas, al contrario, viste que está la famosa laguna esa, y la laguna se hizo un lagunón. Bueno, todo eso de lo que va desbordando de las piletas, se va formando esa laguna que algunos dicen, no, es un ojo de mar. ¿Qué un ojo de mar? Un ojo y tiene la caña, el ojo. Claro, qué ojo. La lagaña que flota. Bastante asquerosa sí, esta la no, cosa. No, maraño sí, y una barandita. Sí, la mosca parece no, el vato. Viste que la villa es copetuda, pero al mismo tiempo copetuda Es bastante sucia. No, sí. Pero hablemos bien de la villa, que nos van a recibir, sí, con un asado. Exacto. Llegamos a eso y nos van a tirar al, sí, justo al día por que tiene favor, la carga. Esperen, ¿no? Yo me voy a alojar en Radatili, yo tengo amigos allá en Radatili, sí, así que me voy a alojar ahí. Desde ya les digo, che, preparen la pieza mía. Dejen la lista. Sí. No, yo me alojo en el 3 siempre. Ah, ¿te gusta el 3? Yo soy del lado... Mosconi. Mosconi, sí, mira, sí. Mira qué lindo. Cruzando el puente, esa es mi zona. ¿Sabés que una vez casi me voy a vivir a Mosconi? Mosconi, lindo, sí, barrio Mosconi. Sí, estaba por cambiar la casa de Radatili por una de Mosconi, me gustaba, era de... ¿En qué zona? Moreno... Ahí, a 2 cuadras del Deán Funes. A 2 cuadras, sí, casi, sí, atrás. Sí, el barrio Moreno. Sí, zona bien, bien petrolera, de YPF. Esas casas, viste, de chapa, así, antigua. Pero me encantaba, porque estaba todo verde. No, lindo lugar. Muy lindo lugar. Yo, sí, sí, estuve un tiempo... Siempre me tiró el verde a mí. Estuve tiempo viviendo cerca al mástil. Como quien va para el mástil. El hospital, el mástil. Sí, ¿no? Sí. Bueno, estuve ahí en Boe, estuve... parando casi 7 años, y ahora cuando paro estoy parando al frente del Hipertehuelche, yendo para el 4 ya. Mira, te comento una cosa, sí, del mástil. Barrio Tiro Federal. El Tiro Federal, sí, sí, lindo el Tiro Federal. Sí, porque ahí tengo, camino a Saavedra. Claro, tengo el polígono, sí, mucho antes más abajo, bien al lado del Tiro Federal, pues yo voy al polígono siempre, así que tengo, claro, estoy cerca del polígono. A tirarte, sí, unos tiros. Siempre voy al polígono, me encanta, mi deporte favorito es... Es tirarle al blanco. Sí, sí, porque como buen negro le tiro al blanco. Un chiste racista. Sí, sí, racista. Como buen negro me gusta tirarle al blanco. Sí, hablando un poquito del famoso mástil y todo eso. Sí. ¿Sabes que la empresa donde yo trabajaba se le dio por hacer una reparación de ese mástil? Bueno, ¿y a quién le tiraron el laburo? A mí, ¿viste? Entonces me fui con un compañero, también soldador. Y bueno, tuve que hacer todo el sistema ese para levantar y bajar la bandera, sí, ¿viste? Sí. Ese nuevo. Y bueno, quedaba un chocho, ¿viste? Nos dieron un reconocimiento. Un reconocimiento, ¿viste? Por el laburo que hicimos. Por un mástil muy antiguo. Claro. Pero que no, sí, se podía usar. No se podía usar porque le faltaba el sistema ese. Y ese sistema roto. Le faltaba la bandera. Sí, y ahí, bueno, dejé parte de mi... De mis obras, digámosle, dentro de lo que es la parte de Comodoro, ¿no es cierto? Y ese barrio tan antiguo, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿No sabes que ahí cerca, sabes quién vivía por ahí? ¿Quién vivía por ahí? Bussi. Ah, Bussi. A la vuelta. Cuando se arregló el mástil, habrá sido cuando lo arregló usted. Sí. Los vecinos le invitaron a Bussi, qué sé yo, y él se comprometió a regalar una bandera. Mira, sí, un pedazo de bandera tenía. Sí. ¿Sí? Una bandera como de 4 metros largo, 5 metros, no sé, porque se veía grandota. Sí, sí, una bandera. De abajo se veía grande, así que debe ser bastante grande. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, pues un pedazo de mástil. Si tuvimos que ir con una grúa, claro, ¿viste? Para que este muchacho pudiera conectar la parte de arriba, la roldana de arriba. Y bueno, y aparte estábamos medio asustados porque ese día soplaba bastante viento, ¿viste? Y arriba la y arriba, ¿sabés cómo soplaba? Sí, sí. Y si el mástil oscilaba, yo qué sé, 20, 30 centímetros, sí, fácil, ¿viste? Sí, sí, tiene oscilación. Así que, arriba. No, fue bastante riesgoso, pero bueno, por suerte, gracias a Dios, salió bien, quedó bien, ¿viste? Y muy lindo barrio. Sí, a mí me gustó mucho. Pero bueno, hablando de lindos barrios y de historia, bueno, escuchamos recién... a Zeineldin. Sí. ¿Usted sabía que Zeineldin había sido presidente honorario, no, del comando peronista? No, no. O sea, que mucha gente no sabe que Zeineldin tuvo una relación fuerte en el peronismo. Y nunca usufructó de eso, ¿no? No. Él perdió sus grados militares, de hecho perdió su pensión. Claro, cuando... ese fue en el tiempo ese de los caras pintadas y todas y esas cosas. Y él estaba comandante y responsable de los, claro, errores de su subordinado. Sí. Esa fue la realidad. Bueno, te comento, otra cosa más de Zeineldin. Corrían los años 1983, yo estaba haciendo la colimba en Piedrabuena, cuando en un momento, bueno, teníamos que ir a hacer compras a Río Gallego, nos hospedamos en el hospital, y en ese momento conocí a Zeineldin y me dio la mano Zeineldin. ¿La tiene? La mía sí, la de él también la debe tener. ¿Eh? Pero... Ah, yo me dio la mano y no, la mano, nos saludó a todos. Ah. Yo era un soldado conscripto, ¿viste? Claro. y porque nosotros no estábamos alojando en el hospital, y Zeineldin había ido, porque viste que era comando Zeineldin, sí, en ese sí. momento, era el coronel Zeineldin. Claro, coronel fue el último cargo. Claro, porque él estaba, era jefe comando, y habían hecho una prueba, viste, de comando con los oficiales y todo sí. eso. Se le había lesionado un cabo primero que estaba internado ahí, y Zeineldin fue a verlo, a ver cómo estaba. Muy de Zeineldin. Ahí lo conocía Zeineldin. Muy de Zeineldin, muy querido por su tropa. Sí. Iba al 25, Zeineldin. Bueno, era coronel, imagínate, claro. iba a ver a un cabo primero que se había lesionado. Claro. Era de sus tropas, por supuesto. Claro. Pero ahí conocí a Zeineldin, así que tuve el honor de conocer a Zeineldin. Yo le voy a, me comprometo que en algún momento, yo tengo muchos discursos de muchas entrevistas a Zeineldin. Ah, no las hice yo, sino sí, las sí. tengo. Le voy a traer una para que hable sobre Aldo Rico, por ejemplo. Claro, mirá. Y habla sobre, bueno... Muy respetado por Balsa, por sí, el general Balsa. No, es que yo creo que para mí Zeineldin en esta década es el prócer. Yo creo que sí. Es el prócer. Aparte la función, o sea, su desenvolvimiento dentro de la Guerra de Malvinas es intachable. Después, bueno, por ahí patinó. No, fuera de la guerra de Malvinas, también fue intachable. No, por ejemplo, no tiene juicios por lesa humanidad. No. Ni denuncia. No. Y después, por el tema de los caras pintadas, es un tema que si quiere un día lo tomamos. A mí estaría bueno, que hay cosas que hay que rever. Fue una interna del ejército, sí. los caras pintadas. Los suboficiales quedaron pegados, algunos con razón y otros no tanta. Sí. Con respecto a la situación, y bueno, por un reclamo, sí. pero lo que grandece es Zeineldin, estando no estando en el lugar, se hizo responsable de toda esta movida en la cual él no había sido responsable directo. Claro. Zeineldin fue jefe en el regimiento de Sarmiento. Claro, que en el 25. Claro, que estuvo en Malvinas, el claro. regimiento de Sarmiento. Si el 25, Zeineldin es... Cualquier soldado 25 sí. veterano. No, sabía. No le toca a Zeineldin. No. Es un prócer, sí. indiscutido. Lamentablemente, como todo prócer, ¿no? Sí. Todo prócer, abandonado. Cuando Zeineldin fallece, su esposa queda sin ningún tipo de cobertura. Claro. Porque él había sido dado de baja, claro. deshonrado, por una fuerza armada y un gobierno que no sé si tenía el nivel moral para hacer lo que hizo. Sí. Imagínate los que están ahora. Ni hablar. ¿Y sabe quién le otorgó una pensión a la mujer de Zeineldin, la esposa de Zeineldin? No. ¿La señora Zeineldin? ¿Quién? Cristina. Ah, mira. La compañera Cristina fue la que le otorgó una pensión a ella. Ese, pobre ¿verdad? Mujer. No, y aparte porque se lo merece. No, más vale. Y yo creo que hay una deuda histórica con Zeineldin. Pero bueno, por otra parte escuchamos a Perón hablando sobre el movimiento. Sí. Y esto es lo que a mí me parece que es un buen tema a debatir, ¿no? ¿Hasta dónde el nacionalismo, que no hay duda que el padre del nacionalismo en esta época es Perón. Sí. ¿Hasta dónde el nacionalismo y el movimiento pueden ir juntos en algunas cuestiones, ¿no? Porque se ha puesto de moda, diríamos de cierta manera, el peronismo, ¿no? Hay que ser peronista. Claro, ahora todo el mundo lo cita al peronismo. Claro. Lo propio y los extraños. Viste que medio rarongo, ¿viste? Vamos a escuchar tema musical y vamos a tratar ese tema, ¿le parece? Ahí está, vamos. Usted nos había traído un tango, sí, un hermoso tango. Un hermoso tango, sí. Preséntelo, por favor. Bueno, es un tango cantado por Echagüe, un gran cantante, con la orquesta de Juan D'Arienzo. Es un temazo, la verdad, y en cierta manera tiene algo que ver con la actualidad. Es un tango que tiene, creo que tiene más o menos cerca de 90 años, pero realmente no tiene desperdicio. Ojalá que la gente lo sepa escuchar, apreciar. Lo sepa apreciar. Realmente es un tango muy, muy bonito. Tiene muy buena letra y Echagüe canta como los dioses. ¿Cómo se llama esta página? A ver, ay, lo tengo acá anotado. ¿Qué haría sin mí usted, no? ¿Qué haría sin vos? Haría así sin se vos? Llama el tango. Sí. ¿Qué haría sin mí vos? Claro, mirá. Pucha, a ver, esperá. Pero. Indiferencia. Indiferencia, mira. Vamos a escuchar esta bonita página. Vamos a escuchar Indiferencia. Se llama Indiferencia. Vamos a la música y le entregamos al operador el comando musical. Tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsía, que el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquellos que amaba y crueles me dieron soledad. Ilusión que viviendo latente pasó en entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice mal. Pasan los años y la música sigue siendo muy actual, ¿eh? Sí, sí, ¿viste? ¿Te diste cuenta qué letra, qué...? 90 años y todavía se sigue discutiendo. Qué cantante, qué orquesta, ¿viste? Como suena, es espectacular. Impresionante. No, no. Un tangazo. ¿No sabes que Darienzo es uno de mis músicos... ¿Preferidos? Preferidos. Ah, mirá. Darienzo realmente... Todo me gusta, pero Darienzo tiene una cantidad. El rey del compás, ¿te acordás que le decían? Sí, dirigía con el pañuelito en la boca. Sí, viste, y llevaba todos los bandoneones ahí, ¿viste? De todo, sí. Él se ponía adelante y parecía un director realmente. Se dirigía todo, sí, un verdadero músico. Acompañaba lo que hacía. Porque el copetudo de riñón cubierto. Y estos 90 años también podríamos decir que hay discusión en el peronismo. Estábamos diciendo, ¿no? El peronismo de moda, lo habíamos hablado antes de escuchar el tema musical. Todo el mundo quiere ser peronista. ¿Viste? Sí, y casi no se acuerdan de los muchachos estos, los radichetas. No, los radicales. Nadie quiere ser radical ahora. Es un menú complementario. Sí, ¿viste? Es que están muy, digámosle, rebajados. Sí, le han bajado el precio, digamos. Sí, feo. Y feo. Pasa que están en oferta, digamos. Es saldo. Es lo que queda en el fondo. Es saldo, queda al fondo. Porque a los que mandan no les cabreste. Eso le ve el precio de la frecuencia también, ¿no? Sí, debe ser, sí. No sabes que Perón en un momento decía, el 80% de los argentinos son peronistas. Claro, bueno, alguna verdad. Hay muchos que no lo saben todavía. Sí, en serio. Y hay muchos que se van a querer hacer los peronistas. Y otros que están queriendo ser los peronistas. Para que soy duro y vos. De eso vamos a hablar en el primer bloque del programa. Más allá de la chanza y de todo, hemos visto que alguna dirigencia política de otros sectores que no es el peronismo han tratado o tratan, algunos han tratado, sí, otros tratan y otros están queriendo mezclarse dentro del mundo peronista para ver si pueden marrocar algún botín por ahí, ¿no? Sí, debe ser que quieren arrimar, digámosle, pensamiento. Se ve que el peronismo abarca tanto que ellos quieren meterse en ese abanico, ¿viste? Y pasa que es más fácil entrar desde el peronismo para el voto del grueso de la gente que otra sí, sí. Sí, sí. Si no miraron Milei, hablábamos en el último programa, la mayoría de los tipos que tienen vienen del peronismo. Claro. ¿Bueno o malo? Sí. Yo creo que malo. Yo creo que también. Pero bueno, hay de todo un poco ahí adentro. Y mismo Macri, ¿se acuerda? Que tenía al secretario general del gremio de la gente de campo. Sí. Tenía que el Ministerio de Trabajo, que se llamaba el Barrio Nuevo, ¿era que tenía? ¿Quién era que tenía? Al Barrio Nuevo también, sí. Que andaba en esa rueda. Sí. Sí, sí, bueno, sí, no, tenía... Es más, Macri llegó a ir a un acto donde se abrió un busto de Perón. Claro. ¿Viste? Que todo el mundo dice que estaba con las manos hacia arriba, que no sé si están cenando, sino haciendo muchachos que están haciendo. ¡Muchachos que están haciendo! Macri, vamos a escuchar ahora a Macri y su disfraz de Perón. Disfrazado. Compañero Macri. Compañero Macri, disfrazado de Perón, este bloque, este pedacito para escucharlo. No tiene perdición, ¿verdad? Es un mundo loquísimo. Sí, el mundo loco de el Macri. Mundo de Macri, digamos. La vida de Brian, ¿se acuerdan de la vida de Macri? Qué, ¿viste?, golpe se pegó. Oh, amigo. Macri, vamos a escucharlo. Macri y su sentimiento peronista. Adelante, compañero Macri. ¿Pero qué? Como decía el general Perón, la estrella polar de un país es la productividad. ¿Qué te está pasando? ¿Estás citando a Perón? Y a cada uno, y cada uno, decía Perón, cada uno tiene que generar por lo menos lo que consume. Se ríe. ¡Qué música! No, o sea, tiene que laburar para generar los problemas que consume, ¿no? Vivir de arriba. Pará, ¿qué te pasó? ¿Me citaste a Perón cerrando? ¿Vos estás loco? Si porque... Perón volvés a vivir, hubiese sido del PRO, porque el PRO decía que hay que apostar a la cultura del trabajo. Panperonismo. La estrella polar de un país es la productividad. Que un señor dijo hace muchos, muchos años que la estrella polar de un país tiene que ser la productividad. Y ese señor fue Juan Domingo Perón. Que digan si son kirchneristas. Ese señor dijo que cada argentino tiene por lo menos que producir lo mismo que consume. Se tiene que laburar para generar por lo que consume, ¿no? Como decía el general, cada uno tiene que producir por lo menos lo que consume, ¿no? Entonces digo. Te vas a dar la razón a lo que dicen esos peronistas. Y que yo te diría que Perón hoy, si viniese acá, diría yo me anoto en Juntos por el Cambio. Si Perón resucitase hoy, ¿se afiliaría Juntos por el Cambio? Si Perón hoy resucitase, diría, el partido que me representa a mí es Juntos por el Cambio. No tengo dudas, nosotros somos los que representamos a los que trabajan. Eso representa a los que no trabajan. Esta versión del peronismo, kirchnerismo, defiende a los que no trabajan. Combatiendo al capital. Y ahora los que defendemos a los que trabajan somos Juntos por el Cambio. ¡Actor! ¡Actorazo! Creo que está buscando rodearse de un sistema de símbolos que le permitan a mucha gente tocar la puerta y entrar. Marcó varias guías para mí en la tarea que estoy llevando adelante. Y sin ser Relia peronista, pero en el corazón, respetando ese justicialismo, esa justicia social, que mejor que decir es hacer y que mejor que prometer es realizar. Y como ingeniero sigo esa guía todos los días en mi trabajo. Si no genera trabajo para su pueblo, no es un gobernante. Créeme que me lo ha dicho. Como dice, todos unidos triunfaremos. Los invito a que con esas guías nos pongamos a trabajar. Puro vendehumo. Nosotros... Hemos visto con la pandemia cómo países desarrollados han emitido trillones de dólares. Y tal vez Argentina, que siempre ha sido de innovar, lamentablemente hace varias décadas para mal en política, fue uno de los lugares donde primero arrancó, primero con Irigoyen y después con Perón y Evita, que fueron muy conocidos en el mundo. Esto ha sido muy contagioso y hoy ya ya se ha expandido al resto del mundo, porque rápidamente el ser humano se acostumbra a no trabajar y se ataca el elemento central de una sociedad y de la libertad, que es la cultura del trabajo. Esas son estupideces de estos muchachos que vienen y hablan porque el aire es gratis. El lugar donde seguramente empezó el populismo con Evita y Perón es el lugar donde el primero se va a ir, en un momento que en el mundo se está contagiando este tipo de ideas, de te regalo todo, no trabajes, de todo fácil. Me parece falsa. ¡Cielo santo! ¿Qué clase de programa es este? Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiera. Ah, ¿qué programa es este? Dice el señor. Bueno, ¿y ahora de qué lo disfrazamos con Mauricio? No sé, pero Mauricio está chiflado. ¿Vos decís, che? ¿No será un oportunista? No, un oportunista. Busca el voto. Sí, sí. Se llenó de peronista oportunista o de sector del peronismo. La verdad es que el peronismo va para todo, hasta sí, para Macri. ¿Viste? No, si es al pedo, ¿viste? Después yo, dicen que nosotros íbamos a desaparecer, ¿no? Decían así. Claro, yo honestamente, yo lo respetaría más si él fuera él. Claro. Bueno, es un garca derecha, sí, propone otra cosa, la gente acompaña con el voto y... Viste, pero no me vengas a vender lo que no sos. No. No me interesa. Eso es un desastre si me vas a vender eso. Pero se ve que algún rédito o y siempre hay un salame que quiere ver. Pero aparte de escucharlo repitiendo un discurso, sí, al todos lados repetía lo mismo, frase, pero un político pero... dijo que había una estrella del norte. Mejor que era... que decir es hacer. Sí, ay, no, se lo tiró. No, sí, bueno. Por lo menos consume lo que... Si fuera cierto que sí, uno como no debería consumir lo que trabaja, Macri está muerto porque no produce un carajo. No, y si... Gasto y deuda. Viste, ¿no? Que le habían puesto domador de reposera. Claro. Claro, lo único que hacía... Por eso está tan flaco la mecha. Macri está flaco porque no come y no produce nada, ni gas se produce. No, ¿viste? Y aparte hablar de lo que debe, ¿no? De él y su familia. Sí. Bueno, para... todavía estamos esperando la resolución del famoso juicio este de... De. ¿Cómo se llama? Del correo. Y bueno, ¿y quién lo tiene? No tengo idea, pero debe ser alguno de esos jueces, viste, que pone los papeles bajo. Hay un bajo el escritorio y de ahí se olvida. Y no, él no quiere, por ejemplo, que en esta nueva conformación de jueces haya algunos jueces que no le interesa que estén. Ah, no, no vale. No, pero viste que está perdiendo poder. Por ejemplo, con Lijo. Al Lijo no lo quiere. No. Dijo no. ¿Y por qué no lo quiere el hijo? Porque el hijo lo viene apretando con la causa de correo. Ah, ¿sí? Claro. Entonces cada vez que, cada vez que levanta la cabeza le saca la causa. Entonces decía piola. Es un nunca mecanismo... Nunca pagó un impuesto. El mecanismo de la justicia es fuerte. Lo cazan con una causa, cuando usted abre la boca le muestran la causa, entonces usted se queda piola y guardan la causa. Nunca resuelve nada, no, ni para bien ni para mal, pero lo tiene una garra. Sí. Viejo mecanismo de la justicia argentina, que es un sistema de extorsionar y quebrar gente, ¿no? Bueno, así estamos. Aparte, viste, esos jueces como Ripolini, ahora, viste que el hijo lo quería meter en la Corte Suprema, parece que no le dan los papeles, así que es no muy raro, qué sé yo, por ejemplo, tiene la balda de un sector del peronismo, sí, lo tiene del otro. Pero lo que yo digo siempre, no hablemos mal de la justicia porque... No, si la no... justicia es hermosa. ¡Qué justa! Cuando vengan por nosotros, después nos vamos a hacer un caro, ¿no? Si no son buenos ustedes. No, muchachos. No, si en algunos casos malo, no, en algunos casos no dan la orden de allanamiento para que investigar a gente que está desaparecida, pero bueno, son buenos igual. No, buena gente. Buena gente. Por ahí, ¿viste? Sí. Es media lenteja, digamos. Claro. Pero, ¿viste? Ahí están ellos. Claro. Ahí están. Como dice, la justicia no es ciega, es torta. Dejemos hablar bien de la justicia y vamos a lo nuestro. Así es, Macri. El ingeniero Macri. Una de sus posibilidades es poder entrar dentro del peronismo, sería su sueño. Otro, ¿sabe que quien fue también muy. Muy peronista? Muy peronista y soñó con ser el heredero de Perón. ¿Quién, che? Yo creo que la pasada se lo dije. Macera. Ah, Macera, sí, bueno, Don Emilio. Don Emilio, alguien que heredó ese... ¿Sí, todavía está vivo Don Emilio? No. Ah, ¿y alguien, murió? Alguien que heredó ese... No, estaría preso. Bien que hace. Debe estar en la parrilla. Claro. Otro que heredó esa maña fue Astiz. Ah, Astiz. Astiz. Y otra, sí, y otra referente de Astiz, estamos hablando de Villarruel. Bueno, otra que también quiere ser compañera. Otra que quiere ser compañera. Vamos a escuchar la grabación. Ella estuvo en un acto el primero de mayo, estuvo en un acto lo gastronómico. Bueno, lo gastronómico ya tienen bastante gente que estuvieron con Macri, estuvieron dando vuelta por ahí. En el acto gastronómico, con un discurso netamente peronista. La compañera Villarruel. La compañera Villa. Que muchos quieren que la compañera se incorpore a la fila del, del peronismo. Vamos a escucharla a la compañera Villarruel. Pasamos de sostener que gobernar es crear trabajo y pasamos a un modelo empobrecedor donde nos quitaron la dignidad y el orgullo a todos los argentinos, donde nos pusieron de rodillas en nuestra propia tierra bajo las migajas de los subsidios y de un mal llamado asistencialismo. Dejamos de hablar de trabajo como el principal ordenador social de la comunidad organizada. Y terminamos hablando exclusivamente de alimentar con impuestos abusivos a un Estado paquidérmico, enfermo, decadente, que estaba más interesado en arrancarnos de las entrañas nuestros valores, nuestras tradiciones, la dignidad de la persona humana, nuestras creencias, la importancia de la familia, de las organizaciones sociales. Y principalmente lo que quisieron arrancar fue la visión colaborativa entre el capital y el trabajo para construir la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Arigato. Arigato. Como una postal. ¡Zombies! Yo sé que en el pago me tienen idea. Serían los compañeros villarrolines. Somos el movimiento villarrolín. La verdad. Juventud villarrolina. Qué empachada nos estamos pegando. Amigo, qué sapo que estamos. Qué grande. Un discurso de Perón hablando de, habla de comunidad organizada. Sí. De generar trabajo. No. Pero encima se pega un salto ahí medio raro donde dice, no, pero el Estado paquidérmico, a la gente se le dan y no sé qué. Tiene un mate, o tiene un matete en la cabeza muy grande, o está como Macri armando un discurso, viendo qué traje se pone, ¿no? Se pegó con algo. Falta que empiece siendo compañero. No, y que empiece con la marchita también. Y sí, capaz, pero bueno, empieza citando frases de Perón. Claro. A su gusto, y piachere, y acomodar como les parece. Vale. En un sindicato, si usted ve el video, está leyendo un papelito. ¿Ah, sí? Claro, está leyendo un papelito. Claro, machete. Claro. El clásico machete. Está hablando cosas que ni tienen se ni idea. A los jugadores, ¿viste? Claro. Cuando van a patear los penales, ¿viste? Que le dicen, no, tirate a la derecha, tirate a la izquierda, tirate en el centro. Y realmente, no sé, yo escuchando a Perón que dice que, bueno, que hay gente mala, que hay gente buena, sí, que hay estúpidos, qué sé yo, pero hay cosas que pueden, tienen que tener un límite. Yo creo que sí. Por ahí vamos a escuchar más adelante los cuestionamientos a ellos por parte de políticos, en el caso de Cuño, claro, en el caso de Guillermo, justificando, básicamente sí, Villarroel, porque Macri ya es injustificable, el gato no justifica a nadie. El gato, o sea, es como que vos quieras decir que la noche no es de noche, ¿viste? Claro, es imposible. La noche muy clara. Pero esta chica que habla un poco en japonés también termina hablando en otra michihua. Ah, mira qué bien. Sí, habla muy bien japonés. Ah, mira. Es bilingüe. Es bilingüe, sí. Vaya, sabes cuántas lenguas tiene. Pero esa está bien, está haciendo una campaña bien popular. Es populista, pero no es populista. Bueno, es un corso a contramano, pero que a alguna gente le cabe. Bueno, si le votaron a Milei, sí, esta tipa es rebotable. Y sí. Es más. Pero viste que las encuestas le dan medio bajo, ¿viste? Sí, pero porque está caminando, joven, la piba. ¿Vos decís? Pero no es tan joven, che, bastante veterana. Sí, pero para la tiene sus buenos rebuques. Para la política es joven. ¿Vos decís? Sí, para la política es joven. Sí, creo yo. No. Mire. Mira Donald Trump. Claro, el otro que se confunde cada dos minutos. El Biden. Bueno, va que se bajó el muchacho. Biden que dice, Sí, mi general, mi jefe de... El negro ese. El negro ese que está pagado con gorra. Y acá está casi... No, acá peor. No, mal, bueno, pobre viejo. Si esa gente maneja el país más importante del mundo, ¿cómo Tapia no puede manejar este kiosco? Claro. Que de cartón y madera y vende bebida de segunda categoría. Sí, pero bueno, yo más allá de que pueda llegar un día a ser presidenta o no, no, eso no la reconozco como... Pero puede ser nacionalista con Z. Sí. Pero de ahí a reconocerla, no. Sobre todo con la trayectoria que tiene, con la gente que se juntó, con la que hizo carrera. No. Igualmente el nacionalismo, hagamos un poquito de historia. Ahí tenían en Alemania Hitler, que era muy nacionalista, semejante loco. Por eso, se llevó a la guerra, destruido Alemania. Sí. Un desastre. Mirá no. el famocho. El famocho. Iba a hablar italiano. Mocholini, el famocho, Mocholini. Se me mezclaron. Los idiomas, ¿no? Te salió el tano. Bueno, Mussolini, también, súper nacionalista. Claro, de hecho. Terrible loco también. De hecho, Hitler toma de Mussolini es la visión nacionalista de esa forma. Sí, ¿no? Sí. Bueno, podemos seguir nombrando gente como Franco. Bueno, hay cada caramelito ahí. Bueno, y ella tiene una muy buena relación con los franquistas y los falangistas, obviamente. Sí. De España. De España. Ella es la que le acerca a Milei el contacto con el Yunque y con toda la crema. ¿Viste? Oh, así que no está bastante claro cuál es la relación que tiene ella con esos sectores. Y no son sectores progresistas, no, tampoco son sectores esa ultraderecha es la peor que hay. Populistas, son ultraderecha, donde se piensan... Fíjate vos en algún video donde aparece la Mujer Maravilla, ¿sí? Tienen los tomates. Bueno, esta se disfrazaba de Mujer Maravilla, creo. Claro, le hicieron con inteligencia artificial, le hicieron un personaje con la cara de ella, Mujer Maravilla. Claro. Y bueno, le gustó a ella y lo reprodujo. Se hacía la Linda Carter. Claro. Oh, con la soguita me dio una vueltita y te enroscaba la soga, te enroscaba en el cogote. En el momento de qué te parece si pasamos a una. ¿Un tema? No, tengo preparado un trabajo con nuestro querido amigo Capusotto. Ah, sí. Está muy bueno. Que también habla un poco del futuro del peronismo. Sí. Lo vamos a compartir con nuestra audiencia y después seguimos porque vienen los retractores. Básicamente Villarroel, porque el otro ya dijimos, Gato no tiene arreglo. No, para nada. Y ahora, pasemos a momentos en que la sociedad parecía elevar sus alas buscando un sueño distinto. Momentos en que todo lo bello estaba esperando en el futuro. Una película de principios de los años 70 indagaba en ese futuro. Un film de ciencia ficción del que solo se conservan trozos de su promoción. Estamos en el 17 de octubre, pero del año 2071. El país ha cambiado. Hace décadas, los hombres puros que manejan el mercado viven felices y sin preocupaciones en una democracia computadorizada. Tan desprestigiados llegaron a ser los políticos que finalmente se los reemplazó por computadoras diseñadas para tomar decisiones, armar leyes y encargarse de la justicia. Sí, porque todo es paz. Las religiones desaparecieron, sus edificios son utilizados para otros fines y no existen las ideologías porque solo existe una. Todos son felices consumiendo. Las noticias de hoy son todo está bien. No hay de qué preocuparse, salvo que usted necesite ahora consumir algo. Puede ser una lata de tomates. Sí, quiero una. Todos son felices consumiendo. Sin embargo, mientras los hombres puros llevan una leve sonrisa, otros no la tienen. Son los obreros. No pueden sonreír porque no saben qué es eso, porque hace generaciones que ninguno conoce la alegría. Viven en ciudades donde comen y duermen parados. Una de esas ciudades es Villa del Parque. Allí, dos obreros hablan de hacer un asado. Me sobró un tubo asado condensado. ¡Comámoslo! No podemos. Se terminó la garrafa para cocinar asado condensado. Y fíjate qué hacemos. Vamos a hacer algo que me mostró mi abuelo. ¿Me ayudás? Sí, este obrero recordó algo que le contó su abuelo antes de que los jubilados fueran eliminados, decretándose que los hombres tenían fecha de vencimiento en cuanto dejaran de tener capacidad para poder producir. Eso, además, colaboraba con la eliminación del pasado. Olviden todo, solo existe el presente. El pasado es mal consejero. existe el presente en sus vidas y el futuro en sus sueños. Sí, a través del gran aparato parlante, se terminó con la historia y la memoria de la población. Sin memoria no hay pueblo. Sin embargo, estos obreros intuitivamente están abriendo una grieta en el discurso hegemónico. ¿Qué es esto? Los obreros encuentran un choripán. Este choripán viene con instrucciones para ser armado de otra manera. Cuando lo arman, se encuentran con un mini proyector almacenador de memoria histórica. Hola, yo soy la memoria computadorizada que les habla desde el pasado. Puede ser que cuando vean esto, el peronismo sea una cosa que ya no exista. ¿Peronismo? ¿Qué es eso? Si no saben lo que es, les muestro. Claro, en el futuro hicieron que se olvidaran del peronismo. Es verdad que quizás nos hemos mandado muchas cagadas, pero siempre digo, no es que nosotros éramos buenos, sino que los otros siempre fueron peores. ¿Qué cosa interesante es el peronismo? Vamos donde yo le voy a indicar, a ver si recuperamos algo de esto. Sí, vamos. Así es como los obreros, subyugados por ese hombre de sonrisa carismática, se dirigen hasta un lugar secreto. Apreten el botón. El que dice descongelar. ¡Sí! ¡Lo han descongelado! Se ha mantenido durante décadas en letargo para salvaguardar con vida al peronismo. ¡Es Bombita Rodríguez! Bombita Rodríguez, el montonero del futuro. Ve a nuestro héroe nacional y popular tratando de hacer volver al peronismo, aun cuando apenas despierto no es capaz de hacer la B de la victoria. Pero por supuesto él también tiene instrucciones. Ahora entiendo. El peronismo es el camino para la patria socialista. ¡Vamos, muchachos! ¡A pelear contra los oligarcas! ¿Qué son los oligarcas? Ni siquiera sabe que tienen un enemigo. Después les explico. Pídale que después les explique el peronismo. ¿Puedo explicar el peronismo después? El peronismo siempre se explica después. ¡Vamos! Soy feliz. Por fin vamos a poder tomar el poder desde la izquierda peronista. Pero Bombita no sabe que hay algo más para descongelar. Por supuesto, el general Perón también dejó un sindicalista para descongelar. ¡Uy! ¡Un sindicalista ortodoxo! Estos son traidores. ¡Saltada la pepa! ¡Saltada la pepa! ¡Saltada la pepa! ¡Rotrosk! Estos todavía existen. No entienden que el peronismo es un movimiento plurideológico. Usted recién le dijo traidor. Y acá este señor dice que hoy es el día de la lealtad. Bueno, es ese día nada más. El resto del año en el peronismo se puede traicionar tranquilo. Así es como Bombita y el sindicalista comienzan a planear el retorno del peronismo. Haremos un 17 de octubre. Vamos a buscar las naves y ganar las calles de la metrópoli. Ustedes vayan a propagar el peronismo. ¿Y eso cómo se hace? Díganle que existe algo que se llama felicidad inmediata. Mientras tanto, nosotros vamos a ver quién conduce. Y llega el debate interno por la conducción. Hagamos el debate. Sí, de acuerdo. Ya tengo mi bate. Yo también tengo el mío. ¡Zurdo! ¡Ortodoxo! ¡Marxista! El debate se extiende, por lo cual deciden salir cada uno con sus naves personales. La idea es ir por las armas secretas del peronismo. Y ahora sí, el que llega primero gana y el otro acompaña. Tienen cómo orientarse a su objetivo. Ya tengo mi JPS. Orientando a la zona de Congreso. Y yo tengo mi PJS. Doble a la derecha. Doble a la izquierda. A un caballo se lo maneja con dos riendas. Por eso yo mismo diseñé esos dos aparatos. Si los hace doblar así, van a chocar todo el tiempo. Se chocan todo el tiempo, pero van juntos, como los huevos. Y yo vengo a hacer el pito. Finalmente los dos llegan a donde están las armas secretas. Desde que los parlamentarios son computadoras, esto no lo usan más. Vamos, vamos, que yo sé dónde están las naves. Y así es como el sindicalista ya está a bordo del conocido Perón Bot. Un arma efectiva en la construcción del poder para enfrentar al otro poder. Para los que son un poco más de izquierda, yo le dejé otra nave, que es un poco más idealista. Sí, Bombita está a cargo de la Evita Montogaláctica, nave de combate más radicalizada, menos dialoguista y quizás con demasiado poder de aceleración. Rumbo a enfrentar el gran aparato, allá van. Con toda la convicción de ponerle límite a este capitalismo ateo y pagano y consumista, El Montonero del Futuro. Una película que hace vibrar de emoción sobre la epopeya de evitar que el peronismo deje de existir para beneficio de la humanidad. Son demasiados. No se gana solo porque uno tenga razón. Vuelvan a ver qué hacemos. Por ahora son mayoría, pero ya encontraremos el momento de avanzar. Muchachos, hay un problema. Miren, ahora que se corrió la bola de que existe el peronismo, ellos diseñaron un peronismo automático. Ya tienen al peronista múltiples caras. Lo van a usar en las próximas elecciones. Esto puede ser una estafa para los compañeros votantes. Por supuesto, si son lo mismo, son lo mismo, son lo mismo. Bueno, pero al menos es una especie de peronismo que va a mantener vivo al peronismo. Hasta que llegue el peronismo, el de verdad. Puede funcionar, pero ¿cuál es el verdadero peronismo? No sé, armé tantos que a veces me confundo. Otra vez haciéndose el boludo, pero es tan simpático. El montonero del futuro. El dilema de Bombita Rodríguez, que deberá apostar a la reproducción biológica del peronismo. Solo los bombos podrán salvarnos. Así que, a hacer el amor y fecundar para que haya más peronistas. Hacer el amor y fecundar para que haya o haya más peronistas, da igual. Sí, la apuesta a nuevas generaciones de peronistas. Una hermosa idea, muy épica y romántica, pero medio molesta para el peronismo, que siempre prefiere el poder en tiempo presente. Esto es todo lo que se rescató de aquella película que intentaba atisbar en el futuro. ¡Al trotecito va llegando la nueva forja! Ellos son Gerardo Araldi, Carlos Cuqui Lacalle, la voz de la Ruta 40, todos los jueves de 17 a 19. Con el collage de informaciones. De actualidad. Es una amenaza. Una peste ambulante. Bueno, seguimos marchando. Sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabrá. Bueno, Bombita Rodríguez. Ahí está, Bombita. Qué terrible, ¿eh? ¿Y ahora? Sé abrirme camino para ir donde quiero. Porque el no me peronismo del futuro. El peronismo da para todo, hasta sí, para hacer una comedia. Sí. Es una comedia. Es una comedia. Un peso y saben de sobra que soy duro de boca. El peronismo es una murga en constante creatividad. Constante evolución. Sí. Cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades a muerte. Bueno, vamos a hablar de, o vamos a escuchar, el pensamiento de algunos políticos. En el caso, primero vamos a escuchar a Cunio. Como decíamos, ¿viste? ¿Cuál es la opinión de Cunio con respecto a los movimientos nacionalistas que se le atribuye a Villarruel? Sí. ¿No? Y esto me da pie para que recordemos lo que pasó sobre los legisladores que fueron a Ezeiza a visitar a los represores. Vos decís los diputados, esto de La Libertad Avanza. Los diputados de La Libertad Avanza, que fueron a cual, y dos, no, diputados y dos. Sí. Diputadas que decían que fueron engañadas. Claro, que no sabía a dónde iban. Claro. Sí, se hacían la burla. Ay, me engañaron. No ay, sabía. Ay, cómo era. Pero yo enseguida me imagino que quería estar. ¿Por qué? Y porque, había unos viejitos detenidos. Porque había unos viejos detenidos y yo no quería verlos porque son todos los represores y menos esa gente. ¿Y quién era esa gente? No sé. ¿Cómo lo sabes? Claro. Sí, bueno, había un tal Astici. ¿Sabés quién Astici? No tengo ni idea. ¿Y entonces claro, por qué no quería estar? Porque hace muchos años. Claro, muchos años que están presos. Yo soy joven. ¡Ay, no! No, son, bueno, son impresentables. Sí, no. Primero, aparte las excusas, bueno, que ponen. Pero, ¿qué fueron a hacer? Fueron a recibir, esto es lo último que se ha dado de momento, un proyecto que les dan los mismos represores para gestionar su libertad. Exacto. ¿No? Porque dice que esto es una tortura, este, como si ellos no supieran lo que es porque una tortura. Porque con 25 años era suficiente. Claro. Por ejemplo, de lo que está ahí es el capitán Gustavino. Gustavino también conocido como Gleminetti. ¿Sabes quién era ese personaje? No. Ese personaje era el número 2 del rastreador en Comodoro Rivadavia, en la época de la dictadura. Ah, mira. Y yo lo conocí personalmente porque tuve. No sé cómo decirlo, ¿no? Tuve el encuentro con él y para conocer sus artes. O sea, yo fui detenido y llevó al rastreador en el 80. Ah, apenas tenía 19 años. Y el que dirigía ese centro era el teniente coronel Monzón, era el número 1, y el número 2 era el capitán Gustavino, se llamaba capitán Gustavino, que también era conocido como Guglielminetti. Y bueno, y tuve la oportunidad, la triste y macabra oportunidad, de pasar por las máquinas de chorizo que hacían. De hecho, tengo todavía las marcas en los brazos, quemaduras de cigarrillo, dedo fracturado. ¿Y el que estaba en la brigada? Él estaba a cargo del rastreador. El rastreador, el nuevo comando de una brigada, y era el segundo del rastreador. Ah, usted cuando va a la terminal vio que ahora está la casa donde vende la ropa para los milicos y al lado está inteligencia. En bueno, esa esquina. De ahí me pasaban por las máquinas de chorizo, después me llevaron a un galpón que creo que estaba en el barrio industrial, y después de una semana, gracias a mi vieja y muchas gestiones, me soltaron, ¿no? Pero bueno, con brazos quemados, dedos quebrados, golpeados. Bueno, pero por lo menos estaba vivo. Volví. Hay otros que no volvieron. No, otros que no volvieron. Obviamente otros que no volvieron, nunca. Sí, sí. No, desaparecieron. Bueno, ese nene quiere soltar. Son otros psicópatas. No, más vale. Esos viejos se tienen que podrir ahí adentro. Él y los que quieran liberarlo, que se vayan con él. Viste que hay un capellán también. ¿Sí? Hay un capellán también. Sí, sí. Que también fue excomulgado de la iglesia, ¿viste? Pero también a otra basura. No, por eso digo, toda una gente que no puede salir más. No, seguro. Y que se queden ahí hasta que les sacan hongo, las patas. Sí, sí, no. Cuando sale, a eso sí que tienen que salir con la patita para adelante. Entonces esta gente, por eso es muy, muy triste que no tengan conocimiento. Por eso es muy peligroso esta gente que se disfraza nacionalista, de peronista, tal. No importa, ella porque va a las fiestas, populares, porque le gusta subirse a los tanques y desfilar, porque defiende a la selección cuando se manda un moco, entonces sí, es simpática. Claro, ¿viste? No, pero es la simpatía del zorro con la gallina de comérsela, ¿no? Es esa falta, viste, que tienen de realmente de, digámosle, de la realidad. No, y de empatía con lo que pasó en este país. No, seguro. ¿Entendés? Porque yo la puedo contar, pero hay mucha gente que no la puedo contar. Sí, sí, no, es todo farso. Y hay gente que todavía no nos puede contar, no solo a los que desaparecen, sino que están buscando los hijos. Y hay un montón de ciudadanos que no saben que son sus padres. Y hay una discusión que yo un día le voy a traer un informe, que yo estoy de acuerdo con los genocidas, que no fueron 30.000 los desaparecidos, fueron más. Mucho más, sí. Mucho más, porque acuérdese que en el gobierno, en la dictadura, Bussi tenía un problema que tenía muchos crotos y mucha gente en la calle y gente enferma que no tenía hogar, y quiso limpiar las calles tucumanas, juntó todo y se las mandó a Provincia de Buenos Aires. Claro. Y la gente de Provincia de Buenos Aires se sacó porque le habían mandado toda la gente esa y la mandaron de vuelta para el norte, y hubo un conflicto entre Bussi y creo que Vaquero, o Anaya, no me acuerdo, voy a buscar bien esta historia. Y dijeron, bueno, ¿qué hacemos con todos los desposeídos? Porque acá hay 30.000 desaparecidos, gente reclamando. Pero los que nadie reclama, eso no figuran. No, seguro. Y entre eso son casi 70.000 personas que desaparecieron. Ah, ¿sí? Gente de la calle. Hay denuncias que dice que los mandaron a los hornos, a los altos hornos. Yo estuve averiguando con un amigo y me decía que no, que era muy difícil que se los haya mandado. Hay un informe que dice que hacían turnos. Habían determinados turnos porque calculaban la cantidad de gente que podían quemar por hora. Ah, ¿qué? ¿Al estilo Hitler? Sí. Una cosa así. Yo le voy a buscar ese informe. No sé si es cierto o verdad. Yo me comprometo a buscar el informe, traerlo para que lo escuchemos. Que lo escuchemos y que cada cual siga investigando. Pero esto muestra que hay más de 30.000. 70.000 eran más o menos los que no tenían. 30.000 son los que se reclaman. Sí, sí, sí. Y hoy unos 70.000 que, como era gente de la calle, como era gente que estaba sola. Claro. Que no nadie, tiene quien reclame. Nadie quien reclame, están ahí. Así que ya que ellos revuelven el río, sacaremos las cosas del río y vamos a encontrar que hay más cadáveres de los que pensamos. Sí, sí, sí. Bueno, de estos milicos no se puede esperar otra cosa. No se puede esperar otra cosa. No, no. Así que nosotros queremos un ejército de los armatiñamos y somos nacionalistas de un país que defiende a su pueblo. Como dice Perón, el nacionalismo es el que defiende a los trabajadores y su familia. No es las vacas, no es el campo, no lo hay. No, para nada. Son las personas. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar lo que dice Cuño. ¿Me parece? Escuchemos. Vamos a escuchar a Cuño. El nacionalismo no tiene nada que ver con esa manga de forajidos, ni con Villarroel, ni con Astini, ni con ninguno de los delincuentes que forman ese grupo donde está el Tata Joffre y los reivindicadores del secuestro, la tortura y la muerte. Así que nacionalismo somos nosotros. El peronismo es nacionalista. Perón es el jefe político del nacionalismo argentino del siglo XX, proyectado al siglo XXI. Con lo cual, no sé de dónde sacás o preguntás o te propones preguntar qué vínculo puede tener este personaje siniestro de Villarroel con el nacionalismo. Vos no vas a permitir que el nacionalismo se lo quede Villarroel, ¿no? No, pero yo no voy a negar el nacionalismo de ella. Lo que puede llegar a acontecer es que aparezca un nacionalismo que engloba nacional y popular al conjunto del conjunto, porque lo que está en debate acá es entre el nacionalismo de inclusión y el del nacionalismo de exclusión. Dos cosas. El nacionalismo de inclusión viene creciendo. Yo puedo decir, mirá, desde Bolivia nos hablan los seguidores de Evo, desde Brasil nos hablan, desde Paraguay, desde Francia. Quizás en este proceso de evolución terminemos siendo todos nacionalistas de inclusión. No neguemos la evolución. No neguemos. Se está dando. En el peronismo hay una evolución muy clara en el espacio económico. Nos estamos encontrando. ¿Por qué no te vas a encontrar en el nacionalismo? No hay que negar. No hay que negar la posibilidad de que haya un gran espacio del nacionalismo de inclusión. Porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades a muerte en bichero. Bueno, Moreno, en principio, Moreno, lo primero que cree Moreno es que si Milei se tendría que ir del gobierno, también sería Villarroel. Sí. Y la jugada de Moreno sería que asuma Pichetto. Exacto, un Pichotto, gobierno como de transición, digamos. Claro, sí. Muy raro. Muy no, raro. No. Aparte, Pichetto está. O sea, ¿dónde está Pichetto? Porque no y Pichetto es un operador político en el momento de Milei. O sea, no es de lo. Aparte, no nos olvidemos que hizo ser vicepresidente de Macri. Claro, claro. ¿Qué podés esperar con el sanguango ese? Es la verdad que no hay garantía. Pero bueno, esto es lo que dice Moreno, o sea, este es el mundo de Moreno, ¿no? Sí. En el mundo de Moreno, yo rescato y respaldo las medidas económicas que plantea Moreno. No se puede desarrollar un país si no hay energía barata y la industria nacional y se debe defender y se debe defender en la mesa de los argentinos. ¿No? Estamos de acuerdo con Moreno. Sí, sí. Ahora, en la parte política, Pichetto no garantiza nada. No, para nada. Aparte de no garantizar, tampoco creo que representa lo que siente realmente el sector peronista. No, pasa que bueno, él lo que dice Moreno está dentro ahí, y porque él ve la realidad política por la cantidad de legisladores. Sí. Pero yo creo que cuando esto explote como una granada no va a quedar ni los legisladores. No, seguro. O sea, estamos hablando que vamos a tener una crisis, va a haber borrón y cuenta nueve, todo el mundo a la urna. No sé si va a ser como el 2001, vamos a tener un presidente cada 10 minutos. Y sí. Todo el mundo se va a querer poner la banda. Y todo el mundo se la va a sacar de la misma manera que se la ponga. Así el que otro día sin banda. Ya entramos en default, o sea, ya la cuestión está cada vez más grave. Hoy lunes fue el desastre. Bueno, cayeron todas en la bolsa de valores, cayeron todas las acciones argentinas, el riesgo país subió, hay ya el 55% de la población que está dentro de la pobreza. Todos los números son muy negativos. Muy negativo. Y dicen que la parte monetaria estamos, pero muy, muy, muy mal, porque para colmo en este tiempo sabemos que no hay ninguna entrada de dinero de lo que es ventas al exterior, ¿no es cierto?, en dólares. El oro se lo llevaron en la tierra. El oro se lo llevaron, ahora ya está el segundo embarque. Y la deuda sigue creciendo. Sí, por más que ellos dicen no, porque no hay emisión, no hay esto, no hay el otro, pero cada vez están, los números cada vez están más. Aumentó nuevamente la nafta 2 veces en menos de 2 semanas. ¿Viste? Y sin anunciar. No, ni anuncia ya. Ahora ya ni anuncia. Hoy estaba hablando con un par de negocios y dice que se dio un 10% de aumento lo que era todo lo de la carne. Bueno, y vos fíjate que hay gente que dice que no llega al día 10 con su sueldo. Mm. ¿Y los otros 20 días qué hacen? Pero la gente no sale a la calle a protestar. No. Vos me decías que había una medida de fuerza ahora. Ah, sí, parece, sí, que estaba anunciada con las la parte de la CGT, estas organizaciones sociales, que dicen que van a respetar las normas estas que dictó la Patricia. Pero, ¿cuál? Lo de la vereda. Lo de la vereda, que todos protestando, calladito la boca, todo en filita de indio. Pero igualmente yo creo que no hay mucha organización y ni realmente no se ve del lado del pueblo que diga, bueno, listo, basta, apretemos el freno. No, viste, vos lo escuchás a algunos que no sé en qué sector salen algunas encuestas que dice que Milei, por supuesto, bajó la cantidad de gente que apoya al gobierno y que está a favor, pero ya está en el 45%, y hay un 45% que dice que esto va mal. Pero queda el 10% que son los que se cayeron del lado de Milei y los que hoy por hoy no saben qué hacer o qué decir. Bueno, convengamos que hay parte de la población que se ve que tiene esperanza todavía. La verdad que yo no la entiendo. La esperanza yo no la tuve ya del primer momento que salió Milei como presidente. Y bueno, no hubo una medida buena para el sector, ni para el trabajador, ni para la clase media. Y hasta ni siquiera para los pobres. ¿Viste que decían que la billetera de Capital Humano iba a estar abierta? Bueno, sí, está abierta para ellos. Todavía no reparte ni un alimento. No, pero repartieron la leche y la vendieron. Dijo que la billetera iba a estar abierta, no dijo para quién. Claro. ¿Viste? Y otro que tiene la billetera abierta es Adorni. Tiene bueno, ciento, debe ser y pico la CIDE. De, ciento y pico de tipo trabajando para claro. él. Bueno, la CIDE, viste que le dieron 100. Y ahora le van a dar, sí. 100 millones, 100 mil millones. Para gastar sin tener que explicar nada. Exacto. Ahí podemos sí. pedir un monedín, a ver si nos tiene. Sí, a ver si necesita nada. No tenés que tener monotributo, mira. Claro. Eso sí que no necesitas tener nada. No, va a tirar la mano y te da. No, todo para que hagan inteligencia. ¿Inteligencia sobre qué? Y sobre nosotros. Todo lo que sacó Patricia Burri sobre el patrullaje de la ciberpatrulla. O sea, el control de todo lo que suceda en la red. O sea, tenga ojo en lo que escribe. Ah, sí. Ojo con lo que escribe, porque si no. Mañana golpea la puerta y si lo llevan con un ala. Claro, terrible. El tema, bueno, en conclusión es. No hay un norte, diríamos, que nos garantice que este camino vaya a buen puerto, ¿no? No. Por otro lado, el conflicto no solo es local, sino también es regional, porque abarca a otros países, la situación de Venezuela, la situación internacional. Está complicado. Está muy complicado. Sí. Sí, sí. Ahí teníamos un informe, pero antes de todo vamos a ir a un tema musical. ¿Le parece? Bueno, vamos. Usted tenía otro bonito tema, una bonita página para presentar. Ah, sí. Okay. Vamos a poner otro tanguito. ¿Sí? Va, en este caso tipo milonga, una milonga. ¿Viste? Una milonga de... Vamos a cubrir el cupo femenino. ¿No? El cupo femenino. Ahora, viste que tiene que ser 50-50. Claro. Así que, sí, vamos con Tita de Buenos Aires. Tita Merelo. Tita Merelo. Un hermoso tema y bueno... Dedicado a Gómez, ¿cómo es? A Gómez, está un mango, ¿viste? ¿Dónde está el Gómez? Y a un Gómez que anda construyendo por ahí con material que no es suyo. ¡Epa! Bueno. Dicen, no sé. Dicen la mala lengua. Bueno. Vamos, un tango para Gómez. A ver. Gracias. viejo Gómez, vos que estás, que manguero doctorado, y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado, definime si podés esta contra que se ha dado. Que por más que me arremango no descubro un mango ni por equivocación, que por más que la pateo un peso no veo en circulación. Donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra a pomes. Donde hay un mango, que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia ni dato de su paradero no me saben dar? Viejo Gómez, vos que sos el Gran Carlos del Gomán, concretame si podés, los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón. Y del seco hasta el bacán, todos en plena palmera llevan la cartera con cartel de defunción y jugando a la escondida colman la medida de la situación. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Los han limpiado con piedra a pomes. ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias ni datos de su paradero no me saben dar? Concretame si sabes los billetes. ¿Dónde están? ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Por eso escucha La Nueva Forja. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! No se pierda La Nueva Forja todos los jueves de 17 a 19. Conducida por Leonardo Yaldi y Carlos Cuqui Lacalle, la voz de la Ruta 40. Los que van a la distancia volverán cuando el sol les dé la espalda. Los que van no son silencio, si el color por pintar les tiñe el cielo. No sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque desprecio. Bueno, empezaba la tita del pueblo. Tita de Buenos Aires. Tita de Buenos Aires. Acérquese más porque si no sale muy bajo en el micrófono. ¿Usted amigo, le parece? Sí, usted se tira para atrás. ¿Usted como quiere que esté? Catamarqué en coche. Lo que pasa es que ya hasta ahora ya uno está cansado. Bueno, ahí los años no vienen solos. Dicen, no, seguro. Ahí ya 40 años pesan, che. ¿40 qué? ¿Acá en Epuyé? 40 años en la Patagonia. Un par de sota acá. Che, bueno, ahora vamos a ir a la página, a la página regional. Sí. Vamos a hablar un poco de lo que acontece en Venezuela. Y vamos a escuchar a algunos de nuestros dirigentes. A ver, ¿qué opina? ¿Qué opinan? Sí. Con el tema de Venezuela. Y el primero que vamos a poner, la primera que vamos a poner, las damas primero, va a ser Cristina. Estuvo en México, Cristina. En México, exacto. Sí, sí. Anduvo por México, Cristina, habló de muchas cosas y sí, dejó un pedacito para hablar sobre Venezuela. Sí, sobre y el compañero Maduro. Con el compañero Maduro, ¿no? ¿Te acuerdas que antes hablaba con el pajarito? Ahora se ve que no habla con el pajarito. No, vaya a ser, ¿con qué pajarito? El pajarito, vaya. El pajarón, ¿no? ¿Qué pasó con el pajarito de Maduro? El pajarito de Maduro, terminó en el horno el pajarito. Bueno, vamos a escuchar lo que dice Cristina y después vamos a comentar qué es lo que nos dice tenemos a Cristina primero, después vamos a escuchar a, nuevamente a Cunio. Sí. Muy crítico Cunio con la visión de los progres, diríamos, o de algunos sectores del peronismo, sí, con respecto a Venezuela. Bueno, remarca esto, ¿no? De que mientras Venezuela ponía la teca en la Argentina y ayudaba y acompañaba en el proceso de los compañeros, ahora que necesita respaldo de los compañeros miran para el costado, que es lo que sí dicen, ¿no? Sí, sí. Más o menos, Cristina también habla de esto, pide los papeles, Cristina, quiero los papeles. Claro, ¿sí? quiere las actas. Claro, sí, quiere las actas. Sí, igual viste que eso de las actas es medio, por lo menos por lo poco que yo sé que entiendo de su sistema de elección, ¿no es cierto? Y el conteo de los votos, dice que tienen hasta un mes para darlo. Claro. Que da un resultado, lo tomaba o no lo tomaba, pero, viste, al mismo tiempo vos decís, bueno, pero ¿dónde están los papeles? Bueno, todavía no se presentaron, pero yo creo que a la brevedad van a empezar a salir y la oposición, viste, que decía así, nosotros tenemos las actas, cuando dijeron, bueno, preséntenla, no las presentaron, y no las presentaron aparentemente porque son truchas, y dice que si son truchas y vos las presentás, quedás en cana. Entonces, por la duda, claro, ante los medios lo decís, pero después cuando tenés que poner los papeles sobre la mesa, ahí se retiraron. ¿Le dijeron a Maduro los papeles, si es que lo quieren volver para regalo? Debe ser. ¿La urna? No será la mano ahí. Es brava la cosa, ¿eh? Sí, no, estamos hablando sobre la condición de un país, pero también hay otras cosas del fondo. Recordemos que vos decís por el país muy rico que es Venezuela. Claro, Venezuela tiene mejor y mayor cantidad de petróleo que Arabia Saudita. Así dicen, sí. Hay más que en Oriente, sí. Y tiene la posibilidad de, junto a los BRIC, desarrollar una fortaleza productiva que sería motor junto con Brasil en Latinoamérica, y tendría después, pues estaría llevando puesto a todo Latinoamérica. Y esto a nuestros queridos amigos los gringos no les gusta para nada. No, porque lo miran ahí con los ojos largos, ¿viste? Viste que ellos son son aves de rapiña. Y son gente acostumbrada a quedarse con lo ajeno. Claro, sí, no, todo. Por donde pasan ellos no crece pelo, dicen. Viste que se hacen los gendarmes de la democracia, pero claro, son los menos democráticos que hay, claro, en América y en el mundo. Y en el mundo. Sí. Es más, nadie le pidió papeles a Donald Trump cuando ganó, ni tampoco a Biden cuando asumió. No. A pesar de que el bolón que tuvieron en el Congreso. Sí, y ahí está. Y ahí está, ¿no? Sí. Así que bueno. Como si nada. Nadie pide papeles acá. Y hablando de nadie pide papeles, vio que aparentemente hubo otro tirador en el atentado a Donald Trump. Ah, ¿sí? Dicen que había otro tirador y lo están buscando. Opa, se les perdió. Se les perdió el tirador. Encontraron al Gil ese y a ese le hicieron. A ese le hicieron. Eran tres tiradores. Uno boleta. Se encargó de hacer boleta a los tiradores. Claro. Uno se escapó. Es lo que se comentan. Vamos a ver cómo queda eso. Realmente, yo creo que si Donald Trump gana las elecciones, no se va a quedar con que esto quedó acá nomás. ¿Vos decís? Y no. Va a buscar el pedazo de oreja que le falta. El pedazo de oreja que le falta. El medio oreja. Ese sí que es el orejano. Ese sí que es el orejano. Ese es cierto. Así que le vamos a dedicar un poquito de cortina al orejano ahí. A ver. Con su permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado. Ah, este es otro. Bueno, vamos a escuchar lo que dice Cristina en México. Y después charlamos un poquito de lo que acontece. Por la paz es que tenemos que abordar el problema de Venezuela. La primera caracterización debe ser, cuando hablamos de Venezuela, más allá de las simpatías o las antipatías que tenemos que acostumbrarnos como militantes políticos, como dirigentes, a despojarnos de esto. La primera caracterización. Siempre recordemos que cuando estamos hablando de Venezuela estamos hablando de la primera reserva de petróleo global, convencional. Nunca nos olvidemos de esto. se consideran reservas comprobadas de, creo que 303 mil millones de barriles, por arriba de los saudíes. Los saudíes son la imagen en el mundo de los países petroleros. Bueno, expliquémosle a nuestros compatriotas latinoamericanos que hay un país en nuestra región en Latinoamérica que tiene más petróleo que los árabes y que se llama Venezuela. Primera cuestión para caracterizar el problema. El segundo, algo que vemos en redes y en los medios hegemónicos, esta idea de uno es el diablo y los otros son ángeles. No, miren, en Venezuela no hay ni diablos ni ángeles. Si uno mira el proceso iniciado en 1999 con un golpe de Estado en el año 2002, en los cuales fue tomado preso Chávez durante 2 días y asumió, tienen una costumbre los opositores de asumir presidencias que son cuestionadas o no aceptadas por todos, por así decirlo. Pero asume Carmona, creo que se llamaba, ¿no? De Fede Cámara, creo que lo reconoció Estados Unidos, ¿no? Inmediatamente, creo que a los 48 horas o a las 24 horas, Estados Unidos lo reconoció. Luego, bueno, creo que Venezuela ha tenido 14, 15 elecciones, entre elecciones de autoridades, plebiscitos, en fin. Creo que también se generó un clima de violencia muy grande a partir de las elecciones en las cuales se pierde en la Asamblea Nacional y se reconoce que se pierde y surge el presidente de facto que recorre el mundo juntando dólares y euros para su gestión como presidente de Venezuela. No lo voy a nombrar, no importa. No le demos prensa gratuita. Surgen en el 17 las guarimbas que crean un clima de violencia que también, debo decirlo, he respondido con violencia. Tampoco podemos hacernos los distraídos y mirar para otro lado. Los militantes nacionales y populares tienen la obligación de ser lo más objetivos que puedan frente al análisis de los hechos. Se genera una violencia. No puedo olvidarme en el año 2014 un hecho determinante que es el bloqueo. Fíjense qué curioso, hay dos países bloqueados en el mundo, Cuba y Venezuela. Fíjense, cuando hablan los economistas, todos te dan recetas acerca de la recesión, de la inflación, que el teorema de Taylor, que la curva de Phillips, y te dan una batería de ideología, de tecnología, de información, de tratados, que los clásicos, los neoclásicos, los marxistas, los de la escuela austríaca, en ninguno de esos lados hay una descripción de economía de bloqueo. Porque claro, no, ni Adam Smith, ni Karl Marx, ni Hayek, el de la escuela austríaca, ni ninguno de ellos, ni Milton Friedman, tampoco de los monetaristas, podía imaginar ni explicar que un país, haciendo uso de su hegemonía militar y política, dice, este país no le puede vender nada a nadie y nadie le puede comprar a él ni nadie relacionarse. Nadie te explica cómo se enfrenta una economía de bloqueo. Esto es lo que sufrió concretamente Venezuela. Imagínense por un instante que no pueden tener e ingresar medicamentos, ni vender lo que ustedes producen. Bueno, ya lo vimos cuáles son las consecuencias en ambos países. Por eso creo que tenemos que abordarlo de esta manera. Dicho esto, y frente al claro y concreto problema que se produce a partir de las elecciones, de las últimas elecciones presidenciales, creo que, y comparto totalmente, el comunicado que el 1 de agosto firman AMLO, Lula y Gustavo Petro. Creo que la responsabilidad en materia de relaciones internacionales es vital. Vuelvo a repetir, más allá de simpatías o antipatías. pero también quiero ser precisa. Entre este primero de agosto y el día de hoy, que es 3 de agosto, ayer, escuché al titular del Consejo Nacional Electoral de Venezuela leer los resultados del escrutinio del total de 96,87, si mal no recuerdo, de votos, donde habla de la cantidad de votantes escrutados, lo que obtuvo cada uno de los 10 candidatos. Ahora bien, todos sabemos, porque lo informó el propio el Consejo Nacional Electoral, que es un poder constitucional que había sido hackeado y que por lo tanto no tenían las actas para poder publicarlas. Pero también es evidente que si se ha podido abordar ese escrutinio que fue meticulosamente leído ayer con precisión de decimales en cada una de las candidaturas que se presentaron, es porque hay un sistema doble de soporte informático que fue hackeado, pero soporte de actas que fueron firmadas y remitidas al Consejo Nacional Electoral. De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas, para que todos puedan escrutar, la opinión pública internacional, la oposición, el pueblo de Venezuela. De cualquier manera estoy contenta, porque ayer estaba muy preocupada porque la principal líder de la oposición estaba en la clandestinidad, nos había comunicado que estaba en la clandestinidad por Twitter, pero hoy la vi encabezando una marcha en Caracas, así que afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad, con lo cual es muy bueno, porque la clandestinidad, créanme, es algo muy feo, muy malo, muy sentirse muy mal y muy inseguro. Así que yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabré. Bueno, una conferencia de prensa. No una conferencia de prensa, una presentación, sí, de la presidenta con una gran cantidad de público. Es una experta en el manejo de la comunicación de masas. No, terrible. Sí, hay que reconocerlo. No, no. Ella, como oradora es impresionante. Es una mujer con mucha capacidad. Sí, sí. Y un discurso bien armado, bien prolijo, bien dirigido. Pero bueno, a mí particularmente no me convenció mucho en lo personal, ¿no? Claro. Pero yo creo que, bueno, es mi opinión, sí, que ella ya se le fue su cuarto de hora y bueno, sería una buena asesora para los nuevos tiempos que vienen. Ah, no, más vale. Pero ya está. Ya fue, claro, ya no fue. No para estar como un dirigente, sino como una persona que vos le podés hacer alguna... Una consultora. Una consultora, sí. Una voz permitida, claro, yo creo, sí. Más allá de que haya sido presidenta, vicepresidenta, senadora, es una persona muy muy culta, sin con experiencia, con mucha experiencia, claro, exacto. Sería una persona, como una consultora, sí. Sí. Lo único que no consultaría sería sobre elegir candidato. No, porque ya con la metida de pata... Con todo lo que le dijeron, no le salió como la gente. Ahí tenemos al banco, tenemos al otro tibiecito que ahora parece que le pegaba a la mujer. Que claro, no sé, que sí, está en tiene todo. Tiene denuncia de violencia, la verdad que... No, o sea, la verdad que mejor no. Sí, no. Pero en otras cosas sí, yo creo que es un buen cuadro político, que hay que preservarlo. Yo creo que tendría que tener un lugar dentro de la próxima gestión del peronismo, debería tener un lugar preponderante, pero no definitorio de las cosas. No. Yo creo que, por ejemplo, podría ser una buena ministra de Relaciones Exteriores, sería excelente en algún organismo internacional. No así en el lugar del Ejecutivo, pues bueno, yo creo que ya pasó su cuarto de hora. Sí, sí, ya pasó el tiempo. Yo creo que había que poner un lugar. Sí, sí. No para que descanse, sino para que justamente su experiencia y su conocimiento y su relación en el mundo aporten al crecimiento de la patria, ¿no? Sí, sí. Totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que es una... Y otro que también opinó del mismo tema y que salió al cruce fue Cuño, como siempre, sí, con su estilo. Está muy charlatán últimamente Cuño, ¿viste? Se ve que quiere meterse en el ruedo. Sí, pero a mí siempre se le escapa las cochinadas. Problema que... Viste que de vez en cuando tiene esos, sí, tiene ese vocabulario muy, muy callejero, digámosle. Claro, no, sí, a veces... Demasiado callejero demasiado, para mí. Demasiado, sí. Aunque se ha puesto corbata. No, sí. Pero siempre anda ofreciendo trompis a alguno. Siempre anda queriendo repartir un par de ñoquis. Para que le tenga miedo de eso, ¿viste? No, me parece que tiene un carácter muy irascible. ¿Vos decís? Eso sirve... Mal arriado, digamos. Claro, eso sirve en algunas cuestiones y no es útil en otras. Es como Churchill. Churchill era un tipo muy impetuoso. ¿Ah, sí? Sí, no, era... No lo conocí yo, este muchacho. Vos, por ahí sí. No, yo he leído sobre... Yo lo vengo siguiendo a él cuando él era de los Caballeros de Bengala. Caballeros de Bengala era un grupo de élite en la India, que se dedicó a ensartar con lanza por el negrito de la India. Ah, pobre hindúes. Claro, los pobres hindúes y aplicar la corona. Sí. Y, pero era gente dura y recia. Sí, y sí. De ahí él tuvo en un entrevero, fue herido en una pierna. Ah. Y estuvo internado y ahí es donde, en su tiempo de internación, o su tiempo de recuperación, donde le informaron que ya había terminado su carrera militar porque... Quedó inútil. Ya, un rengo, o no podía subir a caballo, o sea, dependiendo físico. Él había aprovechado, como era un hombre muy impetuoso de la lectura, era muy instruido, y decidió hacer su carrera dentro de los conservadores en Inglaterra. Pero fue un tipo muy impetuoso. Sí. De hecho, cuando él anunció de que la única solución era la Segunda Guerra Mundial, era ingresar y no esperar a Hitler, nadie le hizo caso hasta que se dieron cuenta que él tenía razón. Lo que venía anunciando como Cuño. Claro. Que siempre está diciendo la cosa nada de pelota, hasta el momento que sí, no, ponelo porque tiene razón. Y y se hizo cargo de uno de los momentos más difíciles de la historia de Inglaterra. Sí, porque fue primer ministro. Claro, primer ministro en la Segunda Guerra Mundial, nada más ni nada menos. Toda la guerra. Con una Inglaterra devastada, con grandes problemas económicos, militares, morales, espirituales, todo, no le faltaba nada en la tierra. No, tenían de todo. Sí. Y él la levantó de las ruinas y la puso en marcha y las hizo, sacó un país derrotado a un país ganador de la Segunda Guerra Mundial. Termina la guerra y automáticamente gana otro primer ministro y lo instituyen a él. Él no lo podía creer. Pero, como dijo el rey de Inglaterra en ese momento, dijo, bueno, Churchill es un hombre para la guerra, no es un hombre para la paz. Mirá. Y veían momentos de paz. Y en este momento casi lo mismo con Cuño, ¿no? Cuño es un hombre para los momentos duros. Sí. No sé si es un hombre para los momentos de construcción pacífica. Un hombre por su ímpetu, creo yo, ¿no? Uno lo escucha hablar y con esto. Y es muy interesante lo que él plantea con esto de la de volver a la federación. Sí. Es muy interesante, no creo que esté tan equivocado. Merece, sí, un análisis de yo esto. Quisiera ver si puedo conseguir uno de sus libros porque no he tenido la oportunidad de poder leerlo, pero por lo que he podido apreciar es algo interesante para leer, ¿no? Sí. Yo recomiendo que, sí, la verdad que sería sí. algo sí, para sí. por lo menos para leer si realmente está tan completo como él plantea. Pero bueno, acá Cuño hablando sobre el conflicto con Venezuela, el punto de vista de este sector del peronismo que es el siguiente. Apasionadamente, porque realmente la Argentina tiene que mantenerse al margen absolutamente, como fija la doctrina internacional de Hipólito Yrigoyen, de los temas internos de otros países. O sea, mantenerse dentro de lo que se llama la ley de autodeterminación de los pueblos. Y esta locura de agenda delirante en donde el occidente anglófilo instala quién es bueno, quién es malo, quién es un dictador, quién es un demócrata, a quién hay que matar, a quién hay que torturar, a quién hay que saquear, y entonces todos vamos con la agenda de saqueo que nos imponen desde Washington a través de los medios analógicos de comunicación y los nuevos medios digitales a nivel global, haciendo una campaña de terrorismo sobre quienes ellos consideran enemigos del modelo anglófilo occidental. Muchos confunden occidental con occidental anglosajón o occidental hispánico. Bueno, nosotros somos occidentales hispánicos, no tenemos nada que ver con la mierda anglosajona, nada, ni queremos tener nada que ver. Con lo cual, la situación que se da en Venezuela en estas horas de tensión, porque en Venezuela ganó Nicolás Maduro, y sin embargo, para los países satelitales del occidente, está en duda. ¿Por qué está en duda? ¿Quién generó la duda? ¿De dónde surge la duda? ¿Alguien instaló desde los medios del occidente anglófilo que Maduro ya había perdido la elección? Ganaba la oposición, ya está. Iba a haber una explosión venezolana en contra de Maduro, cosa que no pasó. Y entonces, la segunda etapa de ese fallido hecho electoral donde Maduro iba a ser derrotado era no aceptar la derrota e ir por la conspiración para buscar la violencia que justifique a su vez el discurso de Donald Trump de subir el tono de campaña para diferenciarse de la actual presidenta en ejercicio y vicepresidenta de los Estados Unidos, que dijo tempraneramente ayer que vamos a seguir ayudando a los venezolanos, pero dio a entender claramente que había ganado Nicolás Maduro. La situación de tensión extrema que se vive hoy en Venezuela es producto de la agitación revolucionaria del occidente anglófilo. Hay que voltear a Maduro, hay que voltear al chavismo, porque Venezuela tiene una alianza internacional con China, con Rusia y con Irán. Y esto no es sustentable para la geopolítica de una alianza basada en el eje norte-sur de los boludos de la doctrina Monroe de América para los americanos, con lo cual ya bastante tienen con Cuba, con Nicaragua. Entonces, vamos a ordenar Venezuela. La discusión es propia de una clase media llena de soberbia. Ningún argentino muerto de hambre, que son el 60% de la población, que viven en situaciones infrahumanas, con temperaturas bajo cero desde hace varias semanas, muriendo de frío en las calles, hoy está preocupado por lo que pasa en Venezuela. Somos un país que no le puede dar consejos a nadie porque somos un desastre y un fracaso. Estamos sobre las ruinas del fracaso argentino. ¿A quién carajo le queremos decir nosotros cómo tiene que vivir? ¿De dónde saca la Argentina la soberbia para salir a dar consejos? ¿A quién? ¿Y sobre la base de qué éxito? Entonces, obviamente, esta clase media pedorra llena de soberbia se pone a opinar sobre Venezuela sin conocerla. El argentino promedio, si le das un mapa y le decís ubicá Venezuela, te marca Bolivia. Le volvés a dar el mismo mapa y le decís ubicame Venezuela y te marca Canadá. No tienen la más puta idea de dónde queda Venezuela, ni la más remota idea de dónde queda Venezuela, ni qué es Venezuela, ni su geografía, ni su economía, no tienen la más puta idea de nada. Absolutamente nada. Pero Maduro es un dictador, Venezuela está lleno de venezolanos que se fueron. Mirá vos. Es muy gracioso tener en cuenta el argumento pedorro de cuántos venezolanos se fueron de Venezuela. Porque son muchísimo más los colombianos que se fueron de Colombia. Pero por mucho, son muchísimos más los colombianos que se fueron de Colombia. ¿Alguien quiere contabilizar la cantidad de veces que se fueron los argentinos y volvieron? Claro, después que terminan de lavar inodoros y platos llenos de sobras, cada tanto dicen me vuelvo a la Argentina. Pero ustedes tienen idea la cantidad cantidad industrial de millones de argentinos que salieron de la Argentina en periodos diversos. ¿Ustedes saben cuál era la imagen de la Argentina en el 2001? Cuando un helicóptero se llevaba a un presidente, después venían siete, uno duró una semana, los otros duraron 7 minutos. 42 muertos en la Plaza de Mayo, la infantería pegándole a las madres de Plaza de Mayo frente a las cámaras de televisión y del mundo entero que nos miraba. Costequi Santillán. ¿Y nosotros le vamos a dar consejos a alguien, de verdad? ¿De verdad? ¿Y nosotros vamos a juzgar al pueblo venezolano? ¿O al boliviano, o al peruano, o al brasilero? ¿Nosotros desde dónde? ¿Con qué capacidad de autocrítica nos metemos en la vida de los demás? Le tenemos dos barcos secuestrados, robados. Los argentinos somos unos ladrones, nos robamos dos barcos venezolanos. Y vino, obviamente, el macrismo rancio y ladrón, y no le mandó los barcos. Pero después vino el hijo de puta de Alberto, y no le mandó los barcos. Y después hace dos periodos que está Kicillof, y no le manda los barcos que están en el astillero Río Santiago. Uno terminado al 95%, es venezolano, es de ellos. Después secuestramos un avión. Y se lo dimos a Estados Unidos porque Estados Unidos lo pedía. Muy serviciales siempre a los intereses anglófilos occidentales. ¿Dónde nos quieren instalar? Entonces la situación de la Argentina es ridícula, porque en estas horas, si tuviéramos que definir cuál es la posición argentina con respecto a Venezuela, es saludar al que ganó la elección y punto. No hay más nada para hacer. Fin. Pero si los venezolanos tienen algo que arreglar, no lo van a hacer pidiéndonos permiso a nosotros, se van a arreglar entre ellos. Por eso, nosotros podemos, sí, ideológicamente tomar posición, pero el Estado argentino tiene la obligación de saludar al ganador de la elección. Punto. No tiene, la Argentina no puede opinar de nada. Absolutamente de nada. Porque la Argentina va y recibe dinero de swap chinos. ¿Alguien cree que en China hay una democracia occidental y anglófila con características de Miami? ¿Qué creen que es China? ¿Creen que China es Canadá o Francia? ¿Qué creen que es China? La plata china se agarra. El gobierno de la basofia inmunda, esquizofrénica, delirante, psiquiátrica de Milei agarra plata china. Se arrodilla y practica sexo oral a Xi Jinping. Por plata. Pero después pide fervorosamente un golpe de Estado en Venezuela y la intromisión en la vida interna de otro país. ¿Qué pasaría si Putin dijera: me tiene podrido el sorete de Milei? No estaría bien. ¿Qué pasaría si Xi Jinping dice: terminemos con la basura liberal en América Latina? No estaría bien. No está bien. Cada país se la tiene que arreglar solito. Y los estados deben mantener relaciones con otros estados, más allá de quién le toque gobernar el estado, porque obviamente a Maduro no le cae simpático este psiquiátrico esquizofrénico, hijo de puta, basura, inmundicia anglófila, traidora a la patria. Pero el Estado venezolano tiene que seguir manteniendo relaciones con el Estado argentino, no importa quién gobierne. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabré. Bueno, es el turno de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que también habló de la situación en Venezuela, y esto fue lo que dijo. Bueno, hemos tenido unos días agitados. Lo que sí te puedo decir es que esperamos que se resuelva democráticamente, con transparencia, que todas las partes queden conformes con el resultado de esas elecciones, así que obviamente el gobierno tiene una responsabilidad de hacer que esto sea posible y que además sea en paz. Y bueno, hemos visto la actitud que han tenido, por ejemplo, el gobierno de México, el presidente de México, el presidente de Brasil, que ha acompañado, para algunos sorprendentemente, una actitud similar el presidente de Estados Unidos. Me parece que hay mucha vocación de que esto se resuelva democráticamente y pacíficamente. Obviamente que eso es lo que esperamos. Bueno, pasaba Axel Kicillof opinando con respecto a Venezuela, cuidando su perfil de candidato a presidente. Por eso la mandó a Cristina y a los políticos a opinar sobre el tema. Como sumo, mejor no se hablan de ciertas cosas. La mujer, el vídeo. jardín primitivo. Yo, la flor, saltando, fugitivo. No, no, no, no. With the vaquita, don't go. I am Cisco Hit, my friend Gordito. When I go to the Rosita, put a big pistola in my right costado, and another big pistola in my left costado, and a big puñal in my espalda for to kill the bandidos when I fall to the camino. Leonardo Airaldi, Carlos Cuqui, la calle, la voz de la ruta 40. Presentan esta idea, la nueva forja. Dicen que el programa periodístico de actualidad, con sus pistolas cargadas, no respetaba en su vida la ley. La señora del alcalde lo esperaba en las noches al sol. El cura, las prostitutas y la gorda vieja dueña del salón. Y la gorda vieja dueña del salón. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir. Bueno, Leo, párese firme, que viene su gobernador, su merimérito gobernador. Ah, qué lindo. Qué turno suerte. De gobernador que dio algunas declaraciones. Por fin Ignacio Torres se ha molestado en hablar con nosotros, ¿no? Nos ha dado algunas declaraciones. Le preguntábamos sobre cómo venía el tema del presupuesto y está muy contento, dice que realmente viene bien. Claro, viste que no subió la inflación, que no. Estamos bien ahora. Dijo que estamos bárbaros, ¿no? Claro, no estamos, hay, no problem. Estamos joyas. Sí. Así que usted siéntase orgulloso de haberlo votado. ¿Y habrá presupuesto? No. No, para colmo no voté para gobernador. ¿Por qué no votó? Usted no, porque ninguno me gustaba. ¿Qué? Pero si usted no se va a casar con el tipo. No, igual. No se va a poner novio. Igual, no, había cada carita ahí. No. O sea que el gobernador realmente es un personaje, ¿no? No te deja. Vos lo querés. No, a mí todos los políticos me caen simpáticos. Ah, bueno. Todos son para reírse. Claro, todos tienen algo extraño Pero el último estamos llorando. Sí, son, viste cómo son. No, lágrima y sonrisa. ¿Se acuerdan de lágrima y sonrisa? ¿No? ¿Te acordás? El macho del barrio. Claro. Che, pero ¿habrá presupuesto este año? ¿No sabes que justamente de ese tema estuvo hablando el señor gobernador? De cómo le estaban saliendo los números y el presupuesto. Habló sobre el presupuesto. Sobre todo, de que según él está todo bien, Está todo mirá, bien. Está todo joya. De 10, masiva. Ignacio Torres, gobernador de la provincia de Chubut, habló sobre el presupuesto provincial y los aspectos más importantes del mismo. Uno de ellos resaltó el recorte y el achique del presupuesto. Central en lo que es la planificación. Es muy difícil armar un presupuesto o contemplar una ampliación presupuestaria en un contexto tan volátil a nivel macroeconómico. Hoy la inflación ya está en un dígito, se sostuvo durante 2 meses seguidos, entendemos que se va a seguir sosteniendo, por lo tanto podemos trabajar seriamente en la confección de un presupuesto que tenga variables que se sostengan a mediano plazo, si no es hacer futurología y nosotros queremos seguir sosteniendo primero un esquema de austeridad que logramos equilibrar las cuentas en la provincia y hay que hacerlo con responsabilidad y con seriedad. La verdad que es importante la ampliación para el funcionamiento del Estado, pero más importante todavía la planificación. Y tiene la envidia de ver mi oreja. Bueno, en realidad hablamos más nosotros que el gobernador. Bueno, por suerte nosotros todavía nos reímos. Claro, no obstante, claro. Consecuentemente, lo que le quiero decir es que realmente esto va como usted cree que le parece, pero tampoco tanto. No. Sí. No. No dijo nada el gobernador, ¿no? Muti por foro. Sí, listo, ya está. Bueno, pero ya está, está la... Después lo que vamos a hablar más adelante sobre algunas cosas que están pasando en la provincia. Sobre todo en el Ministerio de Justicia. ¿Hay ministerio? Sí, sí, es misterio. Hay ministerio de Justicia. Bueno. Hay un misterio de Justicia. Sí, un misterio. Un misterio de Justicia. Vamos a... Tenemos unos materiales, pero lo vamos a dejar para la próxima semana porque ya estamos con los tiempos encima. Y con viene los tiempos acotados. Con los tiempos acotados. El pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque desprecio. Porque ahora viene la parte más jugosa. Sí, la parte de nuestro querido pueblo. La página de Leo y el pueblo. Porque no me han visto. Pero es de cortita, ¿no? No hay mucho. No, no hay mucho, no, porque está todo bien. Está todo bien. ¿Está todo bien? Sí. Así sí, vamos sí. bien. Así vamos Sigamos. Bien. Siga, siga. Sí, sí. Bueno, ¿qué decir? Mirá, la verdad que he buscado material o a ver si había alguna resolución, algo. Ahora justamente esta semana empieza a sesionar otra vez el Consejo Deliberante. Nadie tomó la banca del vecino. Pero bueno... esperemos que haya una gestión, ¿no es cierto? No sé, me parece a mí que como que habría que tratar de acelerar un poquito, porque ya estamos en 8 meses de gobierno. Y ya van a hacer la criatura, 8 meses. Sí, sí, en cualquier momento sale la aparición. Bueno, vamos a lo nuestro. El tema de gimnasio, viste que sigue igual. El gimnasio municipal, las puertas están que se caen de a pedazo. Si vos vas a la entrada principal, está media atada con alambre. ¿Cómo es el tema? Lo atamos con alambre. Lo atamos con alambre. Está bien, sí. Me parece bien. Bueno, la calefacción sigue faltando, los baños siguen estando rotos. Si la calefacción falta, no hay que suspenderla. No. Que no venga más. Exacto. Si falta, chao. ¿Y los baños qué pasa con los baños? ¿Usted va al baño qué tiene? Y no, los baños están jodidos los baños, no está como para ir, ¿eh? ¿No se pueden usar? No, se tienen que usar porque no queda otra. ¿Pero puede ser el primero y el segundo en el problema o sí? Sí, hay problema. ¿Con sí, el primero o con el segundo? Hay problema hasta para tirar agüita. Ah, para, sí, no hay agua. No, agua hay, pero viste, no hay como para tirarla. Un poquito más vas a tener que estar con el tachito al lado. Un balde, y bueno. Un baldecito, sí. Viste, la antigua. Para no estar al balde. Claro, de balde, el balde. Y bueno, viste que ahora está en este tiempo de invierno, otra vez está la calle esta, los retamos, se está poseando otra vez, viste la curva de V que se conoce, en la parte de acá de Vialidad, también está rota y cada vez llueve, viste que se tapan con agüita, vos pasás con el coche, ¡pum, pum! Hace. Chao el amortiguador. Chao amortiguador. No, podés hacer bolsa hasta la cubierta, ¿viste? Claro, sí, sí. Y bueno, pero nunca hay un verdadero bacheo que por lo menos dure, yo no digo que dure un montón, pero que por lo menos dure un año. Y habría que llamar una licitación y hacer un trabajo ahí, en yo serio. Yo creo que sí. ¿Y sí, quién la paga? ¿Usted? Sí, no sé, bueno. ¿El contribuyente? Los dineros de, no sé, del municipio, de la provincia. Me imagino que debe haber algo. Yo he visto por internet, estuve investigando, hay unos materiales especiales ahora que se utilizan para ese bacheo que absorbe el agua. ¿Viste? Entonces, el agua no es el factor que te produce este daño. Pero ¿viste el problema siempre es la helada, no el agua? O sea, el agua helada. Bueno, pero claro, pero viste que es como que va horadando, ¿viste? Porque lo tapan, tipo gato. Claro. Y después cuando llueve, otra vez se produce. O claro, sea, el problema pero bueno, es el agua. Sí, lo que o hay que evitar que llueva. Lo que sucede, mira, bueno, esos son los parches del bacheo, pero claro, en realidad el problema de la ruta es que se hacen unas grietas, ahí entra el agua. Exacto. Y cuando se congela se expande y rompe y la y se explota. La, y puede ser. Es la helada más que el agua en sí misma. Más que el agua. Habría que ver si hay algún tipo de producto, como dice usted, que resista la helada. Hay ese producto, ¿no? Que es un producto, viste lo que se le denomina inteligente. Ah, mire usted. Sí. Usted dice que lo ponemos a cargo del gobierno, entonces. Claro, el producto inteligente que esté ahí manejando las cuerditas. Bueno, y llegamos hasta Puerto Bonito. Perfecto. Viste que la vez pasada estuve hablando de Puerto Bonito y me faltaron algunas que otras cositas de Puerto Bonito. Y, por ejemplo, ¿viste el mirador ese lindo que está ahí en el Antuquillén? Ah, sí, ese sí. Ese vidriado, bueno. Sí. Me faltó decir cosa que de tiene madera, vidriado. Exacto, sí. Que tiene vidrios rotos. ¿En serio? Sí. Y la pasarela está bastante estropeada. Y más allá de eso, yo quería preguntar por una cosa. A ver, ¿vos te acordás que hace unos años hicieron esa pasarela que era de hierro, que bajaba hasta el lago? ¿Viste? En esa playa muy bonita que tenemos. Mm. Y bajaba hacia el lago y era para que bajen personas que tuvieran, por ejemplo, en silla de ruedas. Claro, así, que está antes de llegar a Antuquillén. Accesible, claro. Sí, una playa accesible, hizo todo un acto, sacó exacto, fotos. Exacto, que había quedado muy bonita, sí. Bueno. Es más, ahí un par de funcionarios subieron en silla de ruedas para que los vean. Claro, a ver cómo se manejaban. Y bueno, yo quisiera saber qué es lo que pasó con eso. ¿Por qué? Y porque ¿no ya no está más? ¿Qué no está más? ¿La rampa? La rampa esa de hierro. Epa, que estaba muy bonita, sí. Viste que era roja, sí. Muy bien construida. Y de repente, no sé si la utilizaron para hacer asado, vaya a saber qué, porque era todo con malla de hierro. Que vos. Claro, si podía entrar una silla de ruedas, entrar en una silla de ruedas, por lo menos esa persona podía llegar hasta el agua. Bueno, capaz que la guardaron en el invierno y en el verano la ponen. Porque ¿quién capaz se va a meter al agua en invierno? Y sí, salvo no, que tenga síndrome de Folcina Storni. Pues. Claro, que quiera tomar un poco de agua. Claro, que se tire de arriba mejor, así lo hace más fácil. Pero estaría buena que se no, yo imagino que la han sacado y la han guardado para que en el verano se pone. Para que puedo la decir. Sacan para que no se oxide, la limpian bien, la vuelven a pintar y otra vez hacemos otro acto. Puede ser. Ojalá segunda, que sea así. Ahora tenga buenos pensamientos. No, más vale. No, uno nunca piensa. Enseguida estaba pensando que ya lo ven los negros haciendo unos chorios. No, para nada, no para nada. Pero bueno, yo me acuerdo de esa y bueno, yo creo que mucha gente la ha conocido, esa rampa, esa bajada que estaba muy buena. Y bueno, sería bueno que vuelva otra vez, ¿no es cierto? ¿Qué te parece a vos? Como el tema de Billy, ¿cómo se llama? Era Billy Hall y su cometa. Ah, en vez de vuelve primavera, diga vuelve la rampa. Sí, estaría bueno. Yo creo sí. Que vuelve, yo creo que sí. La han retirado porque llega el invierno, hay que guardarla en un galpón, preservarla, sí. Volverla a poner en condiciones y volverla a poner. Claro. ¿Qué bueno. Mejor momento que el invierno para pintarla de nuevo? Sí, sí, es lo mejor. Claro. No, en el invierno hay que hacer muchas cosas. Claro. Mirá que la temporada está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Sí. Ya estamos en agosto. Hay que pasar agosto, eso sí. Hay pasamos agosto, viene la primavera. Cumpleaños del pueblo. Claro. Estamos ¿habrá ternera felices. Este año o no habrá ternera? No, pero parece que nuestro querido intendente, Josecito, vamos a mandar un saludo. José, acá estamos. Acá estamos, te queremos. José, te queremos, José. Capaz que es vegetariano, che. Viste que él es muy deportista. ¿Y qué tiene que ver eso, vegetariano? No, digo, viste que los deportistas, viste que se han hecho medio vegetarianos, quieren... ¿No hace sándwich de lechuga para todo? Ya, para no engordar, viste. Que estén así con una silueta como la mía, tan esbelta, tan bonita. Cagado de hambre, digamos. Cagado de hambre, aparte. Obligado. Pero, digo yo, viste, ¿te acordás de esos asados que se hacían? Qué bonito. Sí, y todo. Yo fui, yo asistí. Yo asistí a varios. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira qué bonito. Sí, yo siempre estaba. No vivía en el pueblo, pero ni igual. Claro, no, yo he estado hasta con los locros, viste que al último eran medio claro, locos. No, bueno, son locros no porque tienen chancho, así que no. No, te gustaba. Chancho no. Bueno. Una de esas capaz que ahora si hacen algo vegetariano vengo. Y sí, más vale, alguna lechuga, un tomate. Un tomate, lechuga, una ensalada. Sí. Y depende, depende. ¿Vos decís? Sí, lo hacemos con zapallito, ¿no? Ah, con zapallito. Bueno, está bueno. O tarta de choclo. También. ¿Sabés que también lo que quería traer un poquito acá a la mesa, un pequeño comentario, con respecto a la terminal? Que sería bueno otra vez que se ponga, viste que estaba el proyecto ese de cerrar esa parte del parador, parador de Puyén, sí. Y bueno, para que la gente pudiera esperar el colectivo un poco más cálida, más abrigada, ¿no es cierto? Que me parece que tampoco hay algún movimiento. Estaría bueno que por ahí busquemos la forma de cerrarlo un poco, darle un mejor espacio para la gente que tenga. ¿Pero que... no hay una confitería al lado? Sí, pero vos por ahí tenés que esperar el colectivo a la noche y está cerrado. Ah, eso. Claro, la confitería no, siempre. No, no. Claro, ¿se acuerda usted en Comodoro? La terminal era sí. Clásico, hasta día y noche estaba abierto. Y sí, ahí iba, yo iba arriba a la confitería a comer una pizza. Usted habla de la terminal nueva. No, la vieja, la terminal, ¿te acuerdas que estaba la confitería arriba? Usted me dice la que estaba en la 9 de julio y de San Martín y... La única terminal no, de Olmedo. Usted porque no era el pueblo. Usted conoce esa terminal, ¿sabe cuándo la inauguraron? En el 1800. No, en el 81. Bueno, yo la conocí. Yo conocí la terminal vieja, que era antes de eso. Estaba ahí en... ¿De qué era? ¿En madera? ¿Chapa? Era... No, era de material. Estaba en la 9 de julio, en la avenida, en la calle 9 de julio, entre Sarmiento y San Martín. Ah. Usted va por la 9 de julio como que va para el Chenque, a mano sí. Derecha. Hay una tienda, me parece, y hay un galpón grande donde aguantan vehículos. Ahí estaba la terminal. Ah, no. Ahí entraban los colectivos y esa terminal estaba abierta a las 24 horas del día. Ah. Y era el lugar donde era el punto de encuentro. El punto del pueblo, clave. Claro. Ah, mirá vos. Después vieron la terminal esa pendorcha que hicieron ahora y... ¿No te gusta? No, y la cafetería hoy no funciona, hay oficina. No, y funcionó no, muy poco eso tiempo. Lo usurpó toda la municipalidad. Claro, y se usó muy poco tiempo. El tribunal de cuenta y no sé qué cosa. Sí, viste, se usó muy poco tiempo, sí. Y fue un negociado para algunos qué amigos lástima. De... Bueno, ojalá que acá se haga y se cierre. Claro, y todo que eso se cierre y sea una terminal 24 horas, H24. Exacto, sí. Vamos a tomar un café, a molestar a la gente. Viste que no hay ni un lugar para tomar un café en el pueblo, qué lástima. No, ni una pizzería, nada, no quedó nada. Bueno, acá hay algo cerquita, pero en horario de oficina. Sí, no, pero viste, yo qué sé, no sé. Bueno, de esas cosas estaría buena que también el municipio tome un poco de carta. Un bar municipal, dice. Bueno. Claro, no, por ahí hasta en la misma. En el mismo gimnasio. Tiene gas, que me la cagada de frío. Bueno, pero ponemos. Te ponemos poncho y te tomás un mate cocido caliente. Ponemos un poco de cosas, che, algo como para hacer. Ahí le dejamos a José la intención. Diferentes ideas. 12 minutos ya nos estamos yendo, 13 minutos nos estamos yendo. Y no sé bueno. Que habíamos hablado a lo largo del programa sobre que no eran 30.000 desaparecidos, sino 70.000. Más de 70.000 desaparecidos. Sumamos unos cuantos, o sea, sí. Por eso yo le dije, tiene razón, Villarroel, no eran 30.000, son más de 70.000. Sí. Tenemos un informe de crímenes aberrantes, la dictadura. Que nadie habla y que pocos conocen, es el título, les recomendamos que entren a YouTube, lo busquen con ese título. Es una entrevista que hace Jorge Boyanic, que es un investigador, un periodista, que habla sobre los crímenes de la dictadura y los desaparecidos. Nos vamos a despedir haciéndoles escuchar una parte de todo esto. Sí, porque es muy largo. Porque es muy largo, tiene, no es tanto, son 23 y pico de minutos. Claro. Pero 26 minutos con 26 segundos. Pero es para sentarse y escuchar tranquilo. Le vamos a dar una introducción de algunos minutos. Nos vamos a despedir con eso en vez de un tema musical. Porque realmente vale la pena. Y el que quiera escucharlo completo lo puede googlear en YouTube. Crímenes aberrantes de la dictadura. Que nadie habla y que pocos conocen. Investigación del periodista Jorge Boyac. Que cuenta no solo... Y andando algunas cosas que se encargaron de toda la gente que no tenía familia, o sea, gente que estaba en la calle, claro. Alcohólicos, pobres, gente desocupada, enfermos mentales, etcétera, y los incineraron en los hornos, hicieron desaparecer en los hornos de Somisa, nada más, como Auschwitz, tipo Alemania nazi. Esto denuncia el periodista, esta información usted la encuentra en la red, y cuando usted venga y le diga a algún negacionista que no eran 30.000, le dice, tenés razón, no eran 30.000. Eran 30.000 más 70.000, mucho más. Se llevaron puesto a medio país, como para... Y esa gente, claro, nadie la reclama, así, quién sabe. Le dejamos la inquietud y nos despedimos con esa parte. Bueno, Leonardo Eraldi, quienes habla Carlos Cujeracalle, la abuela Ruta 40, le decimos muchas gracias y gracias por escucharnos. Bueno, que la pasen lindo, que ojalá todo esto sea para mejor. Y bueno, vamos por más, ¿no es cierto? Y como todos van a ser peronistas, todos vamos a ser felices. Así es. Chau, chau. Hasta luego. Instaurado el golpe militar el 24 de marzo de 1976, fueron designados gobernadores militares de las tres fuerzas, Marina, Aeronáutica y Ejército, en todas las provincias. O sea, se repartieron la pizza en 24 porciones, más o menos equilibradas. Pero el presidente era Videla, que era militar, y el ministro del Interior era Arguindegui, que era militar. Así que, y el servicio de inteligencia de la Fuerza Armada estaba manejado por institutos militares, que era también un área militar. Por lo tanto, tenía más preponderancia el área militar. ¿Por qué estamos aquí en fabricaciones militares? Porque ocurrió lo siguiente. Uno de los pilotos que bombardeó Plaza de Mayo en 1955, acuérdense del bombardeo de junio, más de 400 muertos, todos civiles, hasta bombas adentro de los ómnibus, los colectivos, era el comodoro Nanciot. El comodoro Nanciot se pensaba que por ese mérito lo iban a designar o intendente de Buenos Aires o gobernador de Buenos Aires. No, lo mandaron a La Rioja. Este es un tipo muy pulcro, un tipo muy, hoy diríamos un hombre muy especial. Y llegó a La Rioja y se encontró, estamos hablando 6 meses después del Rodrigazo, una quiebra económica brutal, más sentida en el interior que en la capital. Entonces estaba llena de poligrillos, vagabundos, como dicen en Brasil, moradores de rúa. Y este tipo le dio una bronca bárbara. Entonces, inmediatamente que tomó el poder en La Rioja, mandó unos colimbas, porque en esa época se hacía la colimba, a que cargaran en camiones del ejército. Él era de la Fuerza Aérea, pero lo mandó cargar en camiones del ejército a todos los que encontrara viviendo a la noche en la calle en La Rioja, lo metieran así por la fuerza como bolsa de papa dentro de los camiones y lo trasladaran hasta Tucumán. Aclaro que La Rioja no tiene frontera con Tucumán, o sea que había que recorrer una provincia en el medio que era Catamarca. Y cuando llegaban a Tucumán, trasladaron unos kilómetros a todos estos vagabundos, pobre tipo, que vivían en la calle, los dejaron tirados en la ruta, ni siquiera cerca de una ciudad. ¿Quién era gobernador de Tucumán en ese momento? Un asesino como General Bussi, un hombre experimentado en Vietnam y vino a traer todas las tecnologías de la tortura que usaban los Vietcong con los norteamericanos para usarla el ejército con los argentinos. Entonces, cuando se encontró con todo este regalito que le había mandado el comodoro Nanciot, gobernador de La Rioja, ¿qué hizo Bussi? Le cargó, le devolvió el mismo regalo, pero le mandó todos los bajos que tenía en la provincia. Entonces, en vez de 3 camiones, fueron como 20 camiones, llenos de poligrillos, vagabundos. No quiero nombrarlo así, pero en Brasil se le dice moradores de rúa. Gente abandonada, que no tenía ningún recurso, que vivía de la limosna y la mayoría alcohólicos y con grandes problemas neurológicos. Cuando pasó esto, Nanciot se quejó al jefe o ministro del Interior, que era el general Albano Arguindegui. Y Albano Arguindegui quiso intermediar entre los dos porque no quería que se agarraran a tiro, porque Bussi estaba dispuesto a irse a La Rioja y agarrarlo a tiro, como diciendo, mataba guerrilleros y civiles todos los días, no le costaba nada, él le decía matar un pajarito, le decía así a los de la Fuerza Aérea. Cuando llega este comentario al oído de otro gobernador, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se llamaba Ibérico Saint-Jean, Ibérico Saint-Jean le comunica a Albano Arguindegui que su jefe de seguridad, que era el famoso y tristemente famoso general Camps, cuando habían hecho la noche del 24 de marzo la toma de San Nicolás y se entraron dentro de Somisa, Somisa es Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, que es una empresa de fabricaciones militares, y bajo tortura hicieron hablar a miembros del PRT. PRT es el Partido Revolucionario de los Trabajadores. La mayoría eran estudiantes de filosofía y letras, no sé qué carajo hacían en una empresa siderúrgica. Aparte con pelo largo y barba, un tipo así no puede trabajar en siderurgia. Es peligrosísimo por la seguridad. ¿Qué ocurrió con esto? Que el PRT tenía una fracción que le decían la tendencia, que era armada, que era lo que conocemos todos como Ejército Revolucionario del Pueblo, que había entablado una guerra con la gente de la UOM, Unión Obrera Metalúrgica, que estaba dentro de la Somisa tenía 6.000 personas, o sea, el sindicato muy fuerte. El jefe de la UOM respondía a Lorenzo Miguel, de las 62 organizaciones peronistas. Y entonces se mataban. ¿Y qué hacían con los cadáveres? Los tiraban adentro del Alto Horno. Cuando llegó esa información al general Arguindegui, vía general Ibérico Saint-Jean, hizo una reunión con todos los gobernadores, fundamentalmente donde estaban las sedes designadas para el Mundial 78. Faltaban 2 años para el Mundial, estamos hablando de 1976. Entonces se designó un orden de prioridad para traer a todos los tipos que vivían en la calle y limpiarlos, eliminarlos, desintegrarlos, evaporarlos, otra cosa no puedo decir, dentro del Alto Horno de Somisa. Llegaron a un acuerdo inclusive de organización. Se destinaba primero y prioridad a la gente, a los policillos del NOA, después a los del NEA, noroeste, noreste, después los de Cuyo, después los de la Mesopotamia, después del centro y sección pampeana, la Patagonia y por último la ciudad de Buenos Aires. Y se puso a encaminar todo esto con información técnica. 2 ingenieros de Somisa, el ingeniero Baumann, el ingeniero Walkens con W, que me lo dijeron a mí personalmente, cagándose de risa, de que ellos habían recomendado a los militares no meter más de 50 tipos, 50 cuerpos por hora, y aparte no podían trabajar todo el día, tenían que hacerlo de noche, porque de noche prácticamente lo único que trabajaba era el torno. El resto de la empresa trabajaba en horario normal. Entonces, cargaban en el torno con cadáveres desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. O sea, 6 horas, 50 cadáveres por hora, son 300 cadáveres por día. Por 5 días de semana, son 1.500 cuerpos por semana. ¿Cómo era la carga? Ellos instalaban... Este es un diagrama de flujo, o como dicen los yanquis, flow sheet, de una carga de Alto Horno. Acá están todos los elementos, la materia prima del Alto Horno. Y acá donde está el carbón, es donde se tiraban los cadáveres hunchados. El producto final, como se ve acá, es chapa, etcétera, todo eso. Los que hicieron el cálculo, acá está ingeniero Baumann, ingeniero Walkens. ¿Por qué muestro esto? Porque si se respetaba lo que estos hijos de puta calcularon, el proceso del Alto Horno, acá tienen un gráfico de cómo es un Alto Horno, el Alto Horno acá ingresa a temperatura ambiente y acá hay 1.300 grados centígrados. Acá, a su vez, gases de recuperación que salen calientan la materia prima que va entrando. O sea que los cadáveres, cuando iban entrando, se iban evaporando. ¿Tá? Y había que respetar lo que habían hecho estos tipos, el cálculo. Esto se hizo con una prolijidad los primeros días. Después esto quedó en manos de militares. que por imprudencia, desprolijidad, repugnancia, no sé, hay que hacer este trabajo sucio, ¿no? Es como cuando tiraban a los judíos adentro de los hornos de incineración en los campos de concentración en Alemania nazi. ¿Qué ocurrió con todo esto? Superaron el límite máximo hecho por Walkens y esto impidió el escape de los gases. Por lo tanto, el alto horno que tenía que tener abajo 1300 grados empezó a descender la temperatura. De 1300 bajó para 800 y después pasó el punto crítico que era 750. Al 750 grados es cuando ustedes hacen un asado y ponen un hierro dentro de los carbones que están ahí. El hierro se empieza a calentar. Cuando se pone al rojo, esos son 700 grados. Entonces, en ese punto ya se pone sólida la fluida, ya no hay más flujo. En ese momento tuvieron que parar toda la inyección de gas al alto horno y esperar que se enfriara.